Buenas, buenas, ¿cómo va? Aquí estamos arrancando una nueva transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pasados por agua, absolutamente pasados por agua, porque estamos arrancando desde Buenos Aires. Y aquí, bueno, lo que menos está pasando es que estemos tranquilos y con el agua tratando de que no nos llegue al cuello. Esa es nuestra realidad. La saludo a Fabiana Arencibia. ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Cómo le va a todos los compañeros y las compañeras de la Red Nacional de Medios que están retransmitiendo en las distintas provincias de este extenso país? Bueno, esta nueva transmisión especial. Esperemos que por allá, por esos rincones, nos llueva. Terriblemente era un río lo que recorría acá la entrada del lugar donde está montado el estudio para esta transmisión, que es la retaguardia. Y bueno, estábamos debatiéndonos entre agarrar un gomón y salir o ponernos la malla y darnos un chapuzón. No sabíamos qué hacer en este día. Para aquellos que digan que el paisaje de Buenos Aires es demasiado cemento, acá tenemos un río rápido pasando por la puerta. Hace un ratito otro compañero de la Red Nacional de Medios de acá de Buenos Aires decía, acá hay olas. Así que evidentemente está cambiado el paisaje en Buenos Aires. Sí, está complicado. La idea de este comienzo de esta transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos en realidad era reflejar lo que estaba sucediendo aquí en las calles de Buenos Aires, donde se iba a realizar un scratch a los monopolios que quedó postergado. De todas maneras, nosotros también íbamos a aportar a ese hecho político con este otro hecho político de la comunicación, que es lo que nosotros desde la Red Nacional de Medios Alternativos, desde los diferentes medios, también hacemos, y con la idea de abrir los micrófonos de la red a los diferentes actores que nos puedan aportar miradas distintas sobre sobre posiciones, ¿no? Alrededor de esta ley de medios y de este 7D del que tanto se habló y que llegó. Te vamos a contar para que te vayas preparando cómodo, hacete un mate, un buen sillón. Esta transmisión arranca ahora, pero sigue hasta las 9 de la noche, porque después que terminemos aquí desde los estudios de Buenos Aires, vamos a pasarle la posta a nuestros compañeros del Bolsón en Radio La Negra, que van a continuar con esto. Y mañana también vamos a estar transmitiendo a partir de las 3 de la tarde una jornada que hemos coordinado con otros medios populares, alternativos y comunitarios de aquí de Buenos Aires, una jornada que es una campaña que se llama 365D, o sea, somos medios comunitarios, somos comunicación los 365 días del año, que de eso se trata, ¿no? O sea, multiplicamos el 7D por mucho. Por mucho, habría que hacer la cuenta por cuánto lo estamos multiplicando. Bueno, allí se van a poner una cantidad de mesas en lo que es el microcentro porteño y se va a invitar a los transeúntes que pasen raudamente por la capital, de ida o de vuelta de sus trabajos y sus obligaciones, a que se tomen una fotografía con la consigna de lo que es la campaña del 365D, escuchá y mirá, medios comunitarios, alternativos y populares. Sabés también que mañana a las 7 de la tarde va a haber un programa especial que va a estar realizado desde la ciudad de Rosario. Los compañeros allí de la Red Nacional de Medios de Radio Che van a hacer un programa especial acerca de, bueno, ¿qué es este famoso artículo 161, la desinversión, el 7D? Así que, como verás, es una transmisión altamente federal, como las que solemos hacer desde la Red Nacional, porque, bueno, justamente la Red Nacional es eso, es una organización que trabaja, milita la comunicación alternativa, comunitaria y popular en todo el país. Pero hoy nos toca este tema del 7D y quizás podemos empezar compartiendo una idea, ¿no? Una idea fuerza que la vamos a poder intercambiar con algunos de nuestros entrevistados en el día de hoy, es esto, ¿no? Que antes y después del 7D somos comunicación, y que cuando las agendas de los medios, sabrás porque habrás estado escuchando y viendo en estos días, están puestas en este día de mañana, el 7 de diciembre, nosotros desde la Red Nacional de Medios alternativos. Pensamos que el debate de la democratización de la comunicación, que es una palabrita que también se escuchó mucho en estos últimos tiempos, no hay que centrarlo solamente en uno o dos artículos de la ley. Pensamos que democratizar es mucho más que desinvertir o mucho más que transferir o vender o pasar licencias entre privados, y que significa un concepto de diversidad y de pluralidad, no solamente de voces, sino y fundamentalmente de discursos. Y esto, esto que incluso ayer salía a denunciar Mario Pergolini, a quien nadie puede tildar de ultra, ¿no? Y con su posición, él decía, bueno, un poco lo que yo veo que está pasando, decía Pergolini, es que es como si yo le estuviera vendiendo el auto a mi suegra, ¿no? Bueno, habrá que estar alerta desde el Estado para que eso no suceda. Vamos a tomarnos un respiro musical para volver en un ratito y comenzar a charlar con la larga lista de entrevistados que vamos a tener que meter en este tiempo y que hemos pautado y que realmente marca esta cuestión de lo que nosotros queremos como Red Nacional de Medios Alternativos, que haya pluralidad no solo de voces, sino pluralidad de discursos. Media Verónica despierta, le molestó la luna por la ventana abierta. Llegó una carta desde el frente, el cántaro se rompe y se secó la fuente. Va a decidir qué hacer cuando despierte del todo y borrar con la mano lo que ayer escribió con el codo. Habrá que ver si la crónica Verónica reacciona. A Verónica mitad tiene muy poca maldad, pero está cansada de esperar. Ya Verónica está rota, no tiene muchos años, pero le hicieron daño. Rompió una lanza, corre risa, pero no tiene prisa y se ríe muy poco. No va a saber qué hacer cuando no sople más viento. No sabe distinguir el amor de cualquier sentimiento. Quiere una vida diferente cada día. La Verónica mitad está en la flor de la edad, pero está cansada de esperar. Pájaro no vuela, tiene las alas rotas. Media Verónica lamenta que el tiempo se consume y lo demás no cuenta. La vida es una cárcel con las puertas abiertas. Verónica escribió en la pared con la tripa revuelta. Nada que ver. No habrá flores en la tumba del pasado. La Verónica mitad dice siempre la verdad, pero está cansada de esperar. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, seguimos en esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos y, si les parece, vamos a comenzar con la primera entrevista. ¿Les parece? Yo no hago nada sin que ustedes me digan. Con ese les parece, no sé si nos está preguntando a Eugenia y a mí o a quién le estás preguntando. No, sí. Ah, bueno, ustedes. Sí, nos parece. Nos parece correcto. Listo, vamos a arrancar entonces a charlar con un colega. Tomás Eliashev es integrante del colectivo de trabajadores de prensa y además es periodista de la revista 23. Tomás, bienvenido a esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Aquí estamos Fernando Tevele, María Eugenia Otero, Fabián Arencibia. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por el espacio y es un gusto saludarlos en esta emisión especial. Bueno, vos sabés que la idea de esta transmisión especial es, digamos, reflexionar a propósito de todo lo que se habló sobre el 7D y también tener una mirada desde nuestros medios de comunicación. ¿Cuál es tu mirada desde como un trabajador de prensa de lo que está sucediendo alrededor de la ley de medios? Me parece que, en primer lugar, comentar que todo el debate de la ley de medios ha generado en las redacciones, en los lugares de trabajo, un proceso de reflexión, de puesta en cuestión de cuál es nuestro lugar, el lugar de los trabajadores de prensa. Hoy más que nunca se está hablando de los medios. Cualquier persona, por más que no esté muy informada, sabe que entre Clarín y el gobierno hay un conflicto y eso ha generado que se hable mucho de los medios, pero básicamente el discurso mayoritario cuando se habla de los medios tiene que ver con las empresas periodísticas. Cuando decimos Clarín pensamos en la empresa y no en sus trabajadores, y así sucesivamente. El tema de la ley de medios ha generado en las redacciones que nos preguntemos cuál es nuestro lugar, el lugar de los trabajadores de prensa, y en estos últimos 3 años donde ha estado en cuestión este debate, ha habido un crecimiento en la organización sindical, en la organización, en las redacciones de los trabajadores de prensa. Uh-huh. Ese debate que se abrió en los trabajadores de prensa, por allí había como una mirada que decía que, digo, se está jugando mucho con la idea de que se pueden perder puestos de trabajo, cuando en realidad la ley no habla de eso. ¿Qué tanto hay de cierto? ¿Es una manera más de asustar a los trabajadores de prensa? No, la empresa Clarín, puntualmente el grupo Clarín, trata de utilizar a los trabajadores como carne de cañón, como escudo humano, para evitar que se aplique la norma. Esto es algo que se ha visto mucho, ante lo cual el de Canal organizados en han salido a manifestarse al respecto, porque hay una convocatoria de la empresa a hacer una especie de guardia en la puerta del canal. Y bueno, en el caso de Clarín, después de 12 años, recién este año se ha logrado elegir una comisión interna. Así que también hay que marcar que la voz de los trabajadores de prensa ha estado bastante ausente en este debate, ya que las conducciones sindicales son más bien abandónicas, no están presentes para defender a los trabajadores de prensa ni para organizar la lucha contra las patronales por nuestros derechos esenciales, organizarnos, nuestros derechos salariales a no ser flexibilizados y también nuestros derechos a no ser censurados. y este es un aspecto puntual que la ley de medios permitió que se debata mucho más, y esta amenaza de poner que la posibilidad de que los trabajadores pierdan su fuente de trabajo, bueno, es una extorsión por parte de patronales que están acostumbradas a no cumplir con la ley. Tomás, Fabiana te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fabiana? ¿Podríamos decir de que la situación de los trabajadores de prensa es antes, es previa, digamos, no está vinculada directamente toda esta cuestión de que vos estabas comentando de reivindicaciones gremiales, no tiene que ver específicamente con la existencia de alguna manera de la ley? O sea, ustedes vienen peleando desde hace muchos años y la batalla va a seguir más allá de que se produzca algún proceso de adecuación o no. O sea, la situación laboral de ustedes sigue siendo la misma, con esta ley, sin esta ley. Sí, es así, pero lo que hay es un cambio, al estar tan sectorizadas las patronales y tan divididas en patronales anti-kirchneristas y patronales adictas al oficialismo, eso ha permitido que cuando hay un quiebre por arriba, desde abajo nosotros podamos meter más presión. Fruto de estas situaciones que recién este año en la rama diarios se ha podido hacer una paritaria después de 37 años sin paritaria. Eso es algo que el colectivo de trabajadores de prensa venimos luchando desde que nos conformamos, y nosotros creemos que estos debates han generado que nos demos cuenta los trabajadores de los distintos medios que estas disputas entre patrones y que entre los trabajadores tenemos más reclamos comunes que tienen que ver con esto, con reclamar nuestros derechos, que es lo que venimos haciendo hace años. Uh-huh. Es cierto que en estos últimos años también esto de que se hable tanto de los medios ha hecho que muchos compañeros tomen conciencia y se den cuenta que uno no tiene por qué hacerse cargo de las maniobras o de los negocios que está planteando la patronal en donde uno trabaja, digamos, que uno tiene una identidad como trabajador y que tiene una libertad y una independencia de criterio en la cual uno no puede someterse a los dictados de la patronal del medio en donde trabaja. La última, porque estamos acá aceitándonos con Fernando. ¿Cuál es la relación que vos como trabajador de prensa de un medio tradicional, por decirlo de alguna manera, ves entre el trabajo que hacemos los medios comunitarios alternativos populares y ustedes en los medios comerciales? Yo creo que somos parte de una misma lucha. En mi historia personal, bueno, yo me he formado en los medios alternativos, me he formado en Indymedia, me he formado en Prensa de Frente, sigo colaborando con medios alternativos, con la Radio Futura de La Plata y con marcha.org.ar. Me parece, yo lo veo como un continuo, me parece que tenemos un gran aprendizaje, que fue el 26 de junio del 2002, en donde la labor de los medios alternativos presentes ese día en el Puente Pueyrredón, los días previos y los días posteriores, en alianza con los trabajadores de prensa honestos que se comprometieron con la verdad y con dar la pelea para que salga la realidad, y por supuesto con la movilización de las organizaciones populares, hizo que aquel plan de la masacre de Avellaneda quede desmontado y que se pueda denunciar los asesinatos. Este es un ejemplo de los que hay muchos más y que nos llevan hasta el presente, y creo que hay que seguir trazando estos vínculos. Creo que tenemos que articularnos cada vez más, trazar los puentes. Creo que es muy importante que los medios alternativos y los trabajadores de prensa, que estamos comprometidos con un periodismo que esté al servicio del pueblo, de los trabajadores, un periodismo que realmente apueste a la democratización de los medios, tenemos que ir en un mismo sentido, tratando de abrir cada vez más espacios, tratando de derribar los prejuicios, y bueno, viendo una perspectiva conjunta que es el reclamo de la democratización. Nosotros siempre decimos que sabemos que cuando estamos en lucha, como hemos estado en lucha este año, en tantas otras oportunidades, los medios masivos tradicionales no dan cuenta de las propias luchas de sus trabajadores, o en los últimos tiempos lo han hecho a veces si una patronal es kirchnerista u otra anti-kirchnerista, pero mayormente dependemos de los medios comunitarios alternativos populares para que nuestros conflictos se conozcan. Entonces está muy clara la vinculación que tenemos que tener, y bueno, apostamos por recuperar un sindicato, y un sindicato que sea de todos, de los medios comunitarios, populares, alternativos, y de los trabajadores de prensa que estamos en relación de dependencia, de los compañeros que están precarizados, de las cooperativas. Tenemos que buscar cuáles son los reclamos conjuntos que podemos hacer y unificar nuestras luchas. Es cierto, coincidimos absolutamente con lo que vos decías, Tomás, sobre todo con esto de que hay que derribar los prejuicios de ambos lados para unificar un camino aún con las particularidades, con las peculiaridades de cada laburo, ¿no? Desde nuestros medios y ustedes de los medios tradicionales. Te mandamos un gran abrazo y gracias por haber participado de esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, muchísimas gracias por el llamado, por el espacio y quedamos en contacto. Un abrazo grande. Hemos charlado entonces con Tomás Eliashev. Tomás ha dejado la mirada de un sector de los trabajadores de prensa, el colectivo de trabajadores de prensa que viene elaborando política sindical para alcanzar la representación de los trabajadores no solo en las líneas internas, sino también en lo que tiene que ver con la posibilidad de alcanzar la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires y alcanzar esa conducción. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bien, retomamos esta transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos a propósito de la aplicación de la Ley de Medios para reflexionar al respecto. Y vamos a convocar a Liliana Belforte. Liliana es integrante de AMARC, de la Asociación Mundial. Me perdí con las siglas. A ver, Fabi. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Ahí está, de Radio Comunitaria, ahí está. Lili, bienvenida aquí a la transmisión de la red. Fernando Tevele, Fabiana Arencibia, María Eugenia Otero, ¿cómo estás? Hola, hola a los tres, Fabiana, hola también Fernando. La verdad que un gusto poder compartir este espacio en estos días, ¿no? De tanta reflexión, tanta circulación de información, que eso no quiere decir nuevos discursos de lo que es el 7D o no, o que se empieza a discutir, ¿no? A partir de eso y además de la plena aplicación de la ley. Lili, me engancho de algo que tiraste recién y justamente te quería preguntar eso, ¿no? O sea, que si la fecha esta del 7D vos considerás de que digamos adquirió una magnitud demasiadas expectativas o vos la valorás, digamos, como un punto de inflexión. Yo creo que el punto de inflexión está, digamos, sabemos que hay una disputa que tiene que ver, digamos, con los grupos económicos, que no solamente tiene que ver con los medios, pero sí, en este caso, porque sería interesante no solamente la adecuación de Clarín, pero principalmente por todo lo que se ha puesto en juego, con lo cual hay una cuestión de punto de inflexión. Si estamos todos esperando a ver hasta si la justicia, finalmente la Corte Suprema, en términos de la cautelares, va a fallar en cuestión de fondo, si hay algún otro juez que va a interponer algún otro tipo de artilugio del grupo. Esta es una cuestión. Después está todo lo otro, digamos, lo que ha pasado con esta adecuación de algunos de los tantos grupos, si este traspaso de algunas manos empieza a ser también un cambio diferente de lógica. Pareciera que no, porque ellos son empresarios y sabemos cuál es ese juego. Pero por otro lado, me parece que lo más interesante que ha pasado es el hecho de poder reflexionar sobre esto que es la comunicación, el derecho, el cómo acceder a las licencias, cómo se pone en juego esto de la comunicación en las distintas expresiones. Porque me ha pasado estos últimos, te hablo de esto por lo menos este último mes, de poder estar participar de distintas charlas con programas de radio, en las escuelas, con agrupaciones políticas, incluso con miradas disímiles, no todos compartiendo el mismo lugar, pero reflexionando sobre, bueno, qué implica esto de discutir la ley de servicios de comunicación audiovisual, la idea de su aplicación, qué se pone en juego en esta batalla cultural de lo que se habla, y corrernos un poquito de esta disputa que tiene que ver quizás con este discurso bastante bipolar, ¿no? A favor o en contra. Hay una disputa de la cual nosotros somos casi convidados de piedra, porque digo, no tenemos intereses, digo, como sector comunitario o como sector también sin fines de lucro, de una disputa que es con el poder real. En eso también está este gobierno en términos políticos. Ahora, lo otro es un derecho. Nosotros hemos militado la ley, digo AMARC, colectivo diverso que tiene conformado por diferentes organizaciones, con miradas también distintas, pero entendiendo que era un piso de derechos. Bueno, ahora hay que establecer que, además del llamado a licencias, que todavía falta mucho, se hicieron avances interesantes, hay una reorganización, el hecho de las delegaciones del AFCA en distintas, sobre todo lo que es en el Gran Buenos Aires, que es muy compleja la situación. Bueno, son como pequeños pasitos. Por eso que, volviendo a lo que vos decías, Fabi, esto de hablar del 7D, me parece que lo más interesante es que estamos hablando y nos estamos involucrando como sujetos desde diferentes espacios de lo que implica este derecho a la comunicación. ¿Qué expectativas tienen ustedes de AMARC respecto a, bueno, la posibilidad plena de legalización de todos los medios comunitarios que están en todo el territorio nacional, de la reserva del 33, ¿cómo lo están viendo desde AMARC? A ver, hay ahí como varias cuestiones. Hubo un avance, yo creo que el último llamado a concurso intenta esta idea de la reserva real del 33%. Nosotros venimos diciendo que es lo complejo, como no empezás de cero y atendiendo, por ejemplo, nuestras zonas de lo que es el AMBA y en otras zonas también del país, donde densamente pobladas, donde va a ser muy difícil la regularización real del espectro, por esto que siempre decimos, ¿no? El espectro radioeléctrico es finito, no hay posibilidades de una antena, ya sea de AM o FM, y de un canal de televisión abierto. Es diferente el tema del cable, pero un canal abierto para cada ciudadano o cada ciudadana, con lo cual ahí tenemos una complejidad. Se han hecho algunas cosas. Yo creo que la llegada de Sabatella ha ordenado algún punto de algunas cosas que se habían hecho o no se habían hecho mal, y algunas otras que no se habían hecho. Ahora, el tema también de las radios escolares, me parece que también es un proceso interesante. El tema de lo que fue la reglamentación del artículo 49, que son de aquellas radios de muy baja potencia en zonas de vulnerables, me parece que son algunos de los avances. Hay proyectos interesantes, el tema también de algunos, sobre todo para el sector sin fines de lucros, pero más vinculado con las cooperativas, el tema del cable, me parece que este es un punto. Ahora, el otro proceso que vos me decías, en cuanto a, hay ahí, digamos, una caracterización, y yo creo que he escuchado y he leído bastante sobre el posicionamiento de ustedes como red de medios alternativos, con todo el sector por ahí, y que es bastante importante, sector comunitario, pero de una organización más autónoma, que no tiene por ahí un reconocimiento, que no, por su construcción, no piensa o no quiere articular con en las condiciones de este Estado. Y me parece que ahí podríamos buscar, y creo que es también por ahí un esfuerzo de encontrarnos, de ver mecanismos de excepción. ¿Cómo se puede hacer para garantizar en aquellas zonas que sea posible, atendiendo a esto, ¿no? Que no hay posibilidad en muchos sectores de más radio? Yo te doy caso donde está FM en Tránsito, una de las radios de la cual soy parte, digamos, del proyecto. Es una radio del Gran Buenos Aires, zona de Castelar, en Morón, y efectivamente no hay ni siquiera posibilidades de garantizar lo que hay en el espectro, en esta zona. Claro. Entonces, ¿cómo podés garantizar ese, lo a porvenir? ¿Y cómo garantizás además ese 33%? Bueno, el tema es quién se corre, porque, o sea, cuando la ley, cuando la ley piensa en el 33, creo que fue una de los elementos conceptuales que para nuestro sector, más allá de que nosotros cuestionamos que no nos identifiquen dentro de las sin fines de lucro, que da como un alto paso o un salto grande en decir, bueno, señores que lucran con la comunicación, hay un 33% del espectro que hay que entregárselo a las entidades sin fines de lucro. O sea, cuando se pensó eso, pienso que se pensó con suficientes elementos como para tener en cuenta que después había zonas donde alguien va a tener que correrse, digamos, porque también si vos vas por el dial, digamos, en toda esta zona de conflictos, ves que en realidad hay cantidad de radios que tienen que ver con, no sé, con cuestiones netamente comerciales, sin licencia también, o con PPPs. Entonces, como vos decís, bueno, eso es finito. Ahora, nuestros medios son una esencia en la democratización, según lo que la propia ley refleja, con lo cual, bueno, digo, alguien va a tener que ceder, digamos, para que nosotros podamos incorporarnos como actores con los derechos que nos puede llegar a otorgar la ley. O incluso, perdón, Lili y Fabi, para sumar a esto situaciones como la que se está dando ahora con la gente de la Caterva en Barracas, ¿no? Esta situación de que aparece alguien más poderoso que pone un equipo y una antena que alcanza toda la capital y que deja la radio comunitaria intentando arraigarse en el barrio y en la comunidad absolutamente sepultada. Situaciones que en la complejidad de la ciudad de Buenos Aires se hacen insostenibles, ¿no? Yo creo que, atendiendo a esto que plantean tanto Fabi como Fernando, me parece que hay zonas donde el 33% va a estar garantizado porque no hay tantos. En otras va a ser muy complicado, y efectivamente nosotros tenemos un derecho, y como decimos, es un derecho no solamente establecido por algunas cuestiones, artículos concretos que nos definen, porque vos decías, Fabiana, el tema de los medios comunitarios. En realidad nosotros tenemos que ir en todo espacio donde se abran los concursos. Digo, en la zona del AMBA va a ser mucho lo que es, digamos, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, y todo Gran Buenos Aires, primero y segundo club, va a ser muy lento el proceso. Pero hay que pedir, primero, que se haga, aún con los tiempos más dilatados, pero además nosotros nos tenemos que presentar, con lo cual, si nosotros tenemos la posibilidad de ser muchos, y cuando digo nosotros digo medios comunitarios, más allá de que hay otros sectores, y decimos, bueno, sin fines de lucro puede ser una cooperativa, cooperativas en mejores condiciones, otras no tanto, tenés los sindicatos, y hay sindicatos también en mejores condiciones que otros, hay asociaciones, y también con el mismo derecho, y algunas más fuertes, y otras con condiciones más vulnerables. Nosotros tenemos que ir a por eso. Y además hay una otra serie de garantías que me parece que el sector comunitario sí tiene, que es el trabajo territorial, es lo que se llama, digamos, toda esa carpeta cultural, ese involucramiento en el territorio, que me parece que eso es lo que hace que se garantice el 33%. Yo creo que ahí el problema es que, bueno, va a ser difícil que sea ya, ¿no? Por todo un montón de cuestiones, porque la ley estuvo suspendida un tanto de tiempo, por los matices políticos que atravesó la autoridad de aplicación, con los cambios, digo, claramente, para decirlo en términos. Su presidente estuvo ligado, digamos, a una disputa electoral, con lo cual no estuvo un tiempo, los no nombramientos, no el funcionamiento real de la bicameral, el no nombramiento de primera, la segunda y tercera minoría de los representantes, en realidad los directores del AFCA, recién ahora está empezando a funcionar medianamente el organismo y aún así todavía con dificultades, el hecho de la Defensoría del Público, todavía no se conformó lo que es el... un consejo honorario de los medios públicos. Hay un montón de cuestiones para tener en cuenta. No se está viendo el tema de la cuestión de publicidad, el tema de la producción local, el tema de la música. Digo, y no estoy hablando de los medios comunitarios, estoy diciendo al revés. Tampoco hay control porque no se puso todo el andamiaje en funcionamiento. Entonces digo, para mí el proceso es mucho más largo y la garantía del 33% va a estar en la capacidad también nuestra de ir a por eso. Creo que, y por lo menos lo estamos haciendo desde digamos desde AMARC, empezar a pensar cuáles serían esos mecanismos de excepción y cuento esto que nos pasó con la radio La Petú, que es una radio que está ubicada en Chubut, en la zona del centro, es una radio de una comunidad mapuche. Cuando hicimos, o cuando fue el proceso de reglamentación para acercando propuestas a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, dentro de lo que es la estructura de pueblos originarios, hay algunos que reconocen al Estado, y para eso están inscriptos en lo que se llama el Instituto Nacional Indígena, y hay otros que no reconocen al Estado-Nación por entender que la formación como pueblo, o el surgimiento como pueblo originario, es, por supuesto, anterior a la conformación del Estado-Nación Argentina. Este es el caso de la comunidad mapuche. Lo que en su momento, cuando fue la reglamentación de la ley, nosotros acercamos lo que es, a partir del el artículo 169 de un convenio internacional de la Organización Internacional del Trabajo, en el cual Argentina suscribió, lo presentamos como antecedente. Esto, en su momento, no fue aceptado porque no está en la reglamentación de la ley. Pero cada vez que teníamos oportunidad de encontrarnos con funcionarios de la AFCA, veníamos planteando del por qué, si había tratados internacionales firmados por Argentina, por qué no se aceptaba eso como un derecho, si había jurisprudencia que daba cuenta de ese proceso. Bueno, hace un poquito más de una semana, la radio de la comunidad mapuche, que además ha intentado trabajar, porque trabaja en red con nosotros, a pesar de tener una serie de diferencias de cómo se articula con el Estado, obtuvo la licencia. Esto no es más que eso. Uh-huh. Obtener la licencia no quiere decir que se garanticen todos los derechos. De hecho, se está discutiendo un código, una reforma al código penal, donde de alguna manera arrasa con algunos de los derechos de pueblo originario. Digo, como doy una cosa a favor, también digo hay otras cuestiones para uh-huh. atender. Pero me parece que ese es el proceso en el cual también tendríamos que trabajar para ver cómo generamos mecanismos de excepción, porque la ley tiene tres sectores y dice, bueno, autorizaciones para los que son los estados, nacionales, provinciales, municipales, las universidades nacionales, las radios escolares, tenemos después el sector sin fines de lucro, después tenés el sector comercial, quedan afuera el sector organizado en forma autónoma. Autónoma digo del sin el reconocimiento del Estado, porque hay una construcción política, ideológica que los ubica. ¿Cómo trabajamos a partir de eso? Uh-huh. Y me parece que se pueden generar esas instancias. Por lo menos es lo que me parece en el proceso para entender. ¿Va a ser imposible para todas? Porque yo decía, bueno, si la comunidad de Andalgalá, la radio de Andalgalá en Catamarca, casi diríamos, y bueno, tiene un derecho adquirido por su comunidad, pero ¿por qué otras tantas organizaciones no pueden tenerlo? ¿Cómo mensuramos quién tiene derecho, quién tiene más derecho a eso? Todos, sabemos que todo es imposible, incluso hasta con la digitalización en radio, que es un proceso muy largo y complicado. Entonces, ¿cómo hacemos para garantizar que no sea discrecional ese derecho que lo está planteado en la ley, que además nosotros consideramos como tal? Bueno, me parece que es un trabajo, hay que seguir pensando, por lo menos nosotros estamos buscando jurisprudencia, si la hay. Hay muy poquito en otros países, porque en todo lo que es Latinoamérica, todo el sector comunitario está mucho más atrás y todo el sector sin fines de lucro es lo mismo, pero sobre todo el sector comunitario está muy ninguneado en cuanto a los accesos en materia de comunicación audiovisual. Lili, pensar en otras alternativas, sí. Es como parte de lo que va seguramente tener que ser decisiones políticas como para avalar

La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Ahora que parece para siempre, no dura tanto que nunca, que toda la vida de repente es un rato, digo ahora igual que antes, te puedes para siempre odiarme por un rato. O puedes para toda la vida olvidar que también hubo alegría, pero si prefieres. Y aquí estamos retomando la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Aquí estamos para seguir reflexionando a propósito de nuestros medios, a propósito de la aplicación de la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual. Vale decir porque, por ejemplo, a mí me parece estaría bueno aclarar algunas cosas. Hoy, por ejemplo, también se suspendió en la ciudad de Buenos Aires una nueva marcha de la resistencia organizada por las madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, entre otros organismos de derechos humanos, que esperan a la noche del 8 de diciembre y lo hacen en general en la Plaza de Mayo con actos. Bueno, una de las consignas de ese acto era ni un día más sin la ley de medios. Digo, por las dudas, si alguno de nuestros oyentes todavía no nos escuchó reflexionar a través de nuestros medios, vale decir que la ley de medios está en aplicación hace 3 años, no es que empieza a aplicarse ahora, sino que está en aplicación, salvo en lo que tiene que ver con la desinversión de los grandes grupos, ¿no? Ni siquiera específicamente, si vamos a hilar fino, respecto al tema de la adecuación o la desinversión. La ley está vigente desde que se aprobó en octubre del 2009. Un solo grupo, que es el Grupo Clarín, fue el que interpuso una medida judicial respecto a este artículo famoso, que es el artículo de la desinversión, que para decirlo sencillamente, si hay un grupo que tiene más de 10 licencias de radio y televisión a nivel nacional y más de 24 licencias de cable, tiene que adecuarse y todo lo que le sobre respecto de eso lo tiene que transferir, vender, y si no lo hace, el Estado de oficio puede tomar esas licencias y llamar a licitación. Pero ese artículo famoso, el 161, solamente estaba trabado para el Grupo Clarín. O sea, el conflicto es entre el Grupo Clarín y el Gobierno Nacional. No es respecto de todos los demás 20 grupos que están por fuera de la ley y deben adecuarse, como el Grupo Vila Manzano, como Cadena Eco de Córdoba, como X, bueno, una cantidad de grupos que después, si nos dan los tiempos, podemos ir contándoles un poquito. La ley estaba en vigencia desde octubre de 2009, se debió haber aplicado en su integralidad para todos los actores, excepto entre Clarín y el conflicto que tiene el Estado. No, claro. Esperar 3 años para ahora volver a comenzar o acelerar los tiempos por el tema de la desinversión. Así que, bueno, lo que hay que tener en claro es que este conflicto particular entre esta parte que es Clarín y el Estado no debería haber trabado la plena aplicación de la ley de medios. Y también corresponde decir que la posición de la red es sobre este punto es que obviamente estamos a favor de la desmonopolización, por eso se había armado un una movida en la calle que fue suspendida también por lo que fue hoy la ciudad de Buenos Aires, en realidad fue postergada, y que tenía que ver con escrachar a los monopolios, porque en realidad obviamente siempre desde nuestros medios estuvimos a favor de eso. Acá la cuestión lo único tiene que ver con que lo que vemos de la desinversión no atañe a nuestros medios, ¿no? Porque digamos, los grupos están presentando la desinversión, sí, sus planes de adecuación los estudiará la AFCA, que se dio un plazo para tomar una determinación, a ver sobre cómo son esos planes, si los aprueba o no los aprueba, pero en el caso de que no aprobara alguno, o en el caso de que alguien no se presentara hoy hasta las 12 de la noche, como el Grupo Clarín, lo que la AFCA haría no es abrir concursos donde podamos participar nosotros con nuestros medios, sino que tasaría esos medios, y obviamente la tasación pasa por las tasaciones de esta sociedad en la que vivimos, es decir, precios inaccesibles, obviamente, para ninguno de nuestros medios, con lo cual decimos que obviamente nos parece bárbaro que eso suceda, pero nuestros medios corren por otro carril, ¿no? Absolutamente distinto. Siguen siendo convidados de piedra. Y bueno, eso es lo que estamos reclamando, que más allá de este tema de desinversión, que tiene que ver con negocios entre privados, nuestros medios tienen que tener garantizado sus licencias y un lugar. Un poco reflexionando de lo que decía recién Liliana Belforte a Marca, a la cual entrevistamos en el bloque anterior, cuando le preguntamos, bueno, pero si está todo saturado, alguien tiene que ceder para que el 33% se garantice. Uh-huh. Bueno, acá es una decisión política, como bien decía Fernando, que si la ley prevé como justo esta reserva del 33% para las sin fines de lucro, bueno, hay algunos que van a tener que ceder en sus intereses de comerciar con la comunicación, para que otros que no tenemos a la comunicación como una herramienta de lucro ni como una mercancía, sino como espacios de expresión popular, podamos tener la posibilidad de ser legales y acceder a nuestra licencia. Te tiro un dato, ¿no? Porque viste cómo se van construyendo los mensajes, ¿no? Si vos agarrás a alguno en la calle y le preguntás, ¿qué pasa el 7D? Si sabe qué pasa el 7D, lo más seguro es que aparezcan dos actores, el gobierno y Clarín, como el pandemonium en esta relación binaria. Uh-huh. Si uno va a las propias informaciones que están en la página del AFCA, sacó hace poquito una lista de cuáles son los grupos que tendrían que desinvertir y por qué, y te vas al grupo Clarín, decíamos que un mismo grupo no puede tener, o un mismo actor no puede tener más de 10 licencias a nivel nacional, ¿no? Y bueno, el grupo Clarín tiene 25 radios y televisión. ¿Cuál es el sentido común impuesto? Clarín tiene 240 licencias. Bueno, entonces todos pensamos que Clarín tiene 250 radios y canales. Lo que tiene Clarín es un exceso abultadísimo en el tema del cable, que por otra parte, hay que decir, no usa espectro radioeléctrico. El cable no usa espectro radioeléctrico, que es de lo cual se está tratando fundamentalmente la regulación de lo que es lo finito, digamos, que es el espectro. Tiene 25. ¿Sabes cuánto tiene el grupo 1, que es el grupo que está formado? Sí. El plan. Ahora vamos a comentar. Tiene 28 entre radio y televisión. ¿Sabes cuánto tiene Radio Cadena Eco de Córdoba? Tiene 29. Sí. O sea, tienen más que el grupo Clarín en cuanto a radio y televisión. Claro. Sacando el tema del cable. Sin embargo, los ojos están puestos y la construcción mediática está puesta fundamentalmente en el grupo Clarín. Así que bueno, hay que tratar de tener un montón de información antes de cerrar conclusiones, ¿no? Nos tomamos otro tiempito para escuchar algo de música aquí en esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos aquí reflexionando a propósito de nuestros medios, ahora que están todas las miradas puestas en el 7D. En el bulevar de los sueños rotos, y votos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el bulevar de los sueños rotos, moja una lágrima antiguas fotos y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Las amarguras no son amargas cuando las canta. Seguimos en la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos y vamos a irnos hacia La Rioja. Si les parece, vamos a recibirla a Paola de Radio Voces. ¿Qué tal, Pao? ¿Cómo estás? Bienvenida a esta transmisión de la red. ¿Cómo va? Todo bien, hola Fer, hola compa de la Red Nacional que nos están siguiendo y que están allí participando de esta radio. Bueno, estamos ahí como cerquita del 7D y no se habla demasiado de nuestros medios, ¿no? Entonces estamos nosotros acá hablando de nosotros mismos, por decirlo de algún modo, pero también reflexionando con otros actores sociales a propósito de nuestros medios. ¿Cómo está la cosa por allí? Porque recién, por ejemplo, cuando charlábamos con Liliana Belforte y Amarc, hacía mención a algunos concursos que se están dando en algunas provincias, y una de esas provincias donde hubo algún concurso es en La Rioja. Bueno, yo te cuento, exactamente acá se abrió un llamado a licitación para una frecuencia, en realidad, todavía seguimos pegando nuestro 33%, por supuesto, tranquilos y cómodos, y nosotros, como muchas comunitarias chicas, no hemos podido acceder porque había demasiados trámites, había muchas exigencias técnicas con las que no terminamos de cumplir y un dinero para invertir en el comprado de pliegos y demás trámites que no hemos podido contar. O sea que nosotros acá, como comunitaria chica, seguimos condenados a la clandestinidad. No hemos podido llegar, con el agravante de que el APCA acá en La Rioja ya sabe que existimos. Entonces, estamos censados. Entonces, estamos viendo cómo hacer para pelear una instancia donde a los censados se los tenga en cuenta a la hora de multarnos o de confiscarnos los equipos, porque de verdad estaba bastante inalcanzable. Y lo han avisado también con muy poco tiempo de anticipación. Es como que salió de golpe, ¿no? Y no hemos tenido tiempo de hacer todo ese tramiterío y quedábamos endeudados de todas maneras. O sea, no solucionábamos ningún problema, no sabíamos si íbamos a quedar o no, porque por supuesto la competencia no es del todo clara. Hay radios de gremios y radios de iglesias, tanto evangélicas como católicas, que sabemos que a pesar de ser entidades sin fines de lucro manejan bastante dinero. Y que en comparación nuestra tenían como mucho más trabajado todos esos detalles que se solicitan al momento de entrar en la licitación. Así que nosotros, Radio Voces en La Rioja, seguimos con a la clandestinidad. Pau, Fabiana te saluda, ¿cómo te va? Hola Fabiana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántas licencias para las sin fines de lucro se concursaron en este llamado que fue en agosto? Una sola. ¿Y cómo saben ustedes que esa una única licencia en la capital es el 33% que le corresponden a las sin fines de lucro? No, sabemos y tenemos la certeza de que no es el 37% que nos corresponde. Aparte, ¿cuál sería el 33% de uno? No, uno es el 33% de... De tres. Claro. De tres, claro. Estaba muy claro. Lo que se estaba compulsando era una sola licencia, era una para comercial y una para sin fines de lucro. Pero bueno, como les dije, no llegamos y no, seguimos pidiendo nuestro 33%. Nosotros el 7D, como lo decimos desde el documento de la Red Nacional, no nos garantiza que las cosas vayan a mejorar para nosotros, no nos garantiza que las cosas vayan a cambiar para nosotros. Nosotros, por lo menos como lo vemos acá con mis compañeras de la radio, es una guerra más entre monopolios. ¿Y por qué no tenemos que militar? La justicia tiene que hacer lo que debe hacer. Debe hacer cumplir la ley, tanto con las radios que están excedidas en su número de licencia, como con el 33% que nos tiene que garantizar a nosotras las sin fines de lucro. Además de que sabemos que no hay una descripción específica dentro de la ley de las comunitarias y estamos dentro de un paquete donde generalmente las más chicas llevamos a perder. Pau, Eugenia te saluda. Eugenia, buenas tardes. Evidentemente es claro que Radio Voces es uno de los ejemplos de que la ley no contempla la especificidad de nuestros medios, ¿no? Por otro lado, pensaba, mientras te escuchaba y escuchaba este chiste que hacíamos sobre el tema del 33%, si ustedes están al tanto de si en La Rioja han avanzado en la realización del plan técnico, porque para reservar el 33% bien sabemos que primero hay que hacer un plan técnico que releve todas las frecuencias que están ocupadas y las que no. No han avanzado en nada de eso. De hecho, yo te digo cuál es el panorama acá en La Rioja. La oficina de LAPCA es la misma oficina, está situada en el mismo lugar que tenía el ex Confer, y la gente que te atiende es la misma gente que te atendía cuando era Confer. Así de tranquilas y de paralizadas y de dormidas están las cosas acá en nuestra provincia. No se ha avanzado en nada más que en estos dos llamados a concursos, y desde un sector llamado el sector progre de la provincia se están haciendo algunas pequeñas acciones que quedan aisladas apoyando o intentando militar lo que va a hacer el 7D. Pero digamos, no se está trabajando absolutamente nada desde el APCA acá a nivel provincial, está como en un estado de estancamiento. Se movilizaron cuando fue este llamado concurso y de ahí quedó todo exactamente igual. ¿Saben a quién le adjudicaron la licencia de las sin fines de lucro? ¿O no? Las escucho un poquito lejos a ustedes. A vos y a Euge las escucho un poquito lejos. Si saben a quién le adjudicaron la licencia de esta que se concursó en agosto de la sin fin de lucro. Sí, a una radio evangelista. A una radio evangelista. Ahora, la frecuencia que se concursó no es la que ustedes están ocupando desde hace varios años saliendo al aire, es otra. De eso no tengo un conocimiento acabado, pero me parece que no, ellos no estaban en esa frecuencia. O sea, ustedes siguen saliendo al aire. Sí, nosotros seguimos saliendo al aire, por supuesto, en un lugar de dial que para lo que es la planificación del APCA no existe. Estamos en el 87.7 y supuestamente existe desde a partir del 88 o del 89, no me acuerdo. La cosa es que un ingeniero en sonido al que le fuimos a comprar repuestos para nuestros equipos nos dijo eso, ustedes no existen. Bueno, mejor entonces, porque si no le permitieron presentarla a concurso, pero esa frecuencia el AFCA no la tiene registrada como utilizable y ustedes están saliendo al aire, bueno, qué mejor, ¿no? Mejor imposible. Sí, estamos ahí a un costadito, no molestamos a nadie, no claro. Salimos a ninguna radio con publicidades ni nada por el estilo. Paola... No, digo, porque me quedé pensando en esto que cuando Fabiana te preguntaba si sabían para quién había ido la licencia por las sin fines de lucro para una radio de un credo religioso, digo, cualquiera sea ¿no? Por eso la red también pide que se especifiquen las radios comunitarias en particular para no tener que competir con otros actores tan poderosos como podría ser cualquier representante de casi cualquier credo religioso, comparado con nuestras con nuestras radios, ¿no? Por eso también claro. Pedimos que haya especificidad, que no entremos, que en ese 33 no entremos juntos con otras supuestamente, bueno, o realmente sin fines de lucro, pero que tienen otra realidad, ¿no? Otras características. Lo mismo pasa con las radios de los gremios. Los gremios sabemos que manejan, los gremios grandes manejan mucha plata, tienen muchísimo dinero. Entonces los medios que proponen, digamos, ellos contratan o subcontratan a personal idóneo, digamos, que les monta toda la radio con toda la planificación, con todo lo que tienen que hacer, y ponen dinero. O sea, son sin fines de lucro, pero cuentan con el dinero suficiente como para cumplir con todas las exigencias que muchas veces nosotros nos damos con leyendo la ley, con que una radio, por ejemplo, por citarles un ejemplo, una radio mapuche, de un pueblo mapuche del sur, tiene que tener un locutor recibido en el ISER con carnet y pagarle toda una carga social, que muchas veces sabemos que esas radios salen cuando realmente tienen una necesidad grande de comunicar algo y que no tienen ningún tipo de institución cercana donde la gente pueda estudiar esa carrera, y que es muy difícil. Vamos hablando, Mariposa, de encontrar un locutor con un carnet que sea chico bolche y se preste a ese tipo de proyectos, ¿no? Paola, muchísimas gracias por haber participado de esta transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos, que ustedes integran desde Radio Voces. Que tiene que ver con que quienes alguna vez anduvimos por allí, por La Rioja, hemos probado tus pizzas, y eso es algo que merece ser que merece ser público, que merece su reconocimiento. Muchas público. Bueno, yo voy a ir allá a matarles unas pizzas para ustedes, y muchas gracias a ustedes por mantener esto vivo como siempre y trabajando honradamente como lo hacen. Muchas gracias a ustedes y un abrazo muy grande a los compañeros y compañeras de la Red Nacional que están allá en Buenos Aires. Un abrazo, Pau, muchísimas gracias. Hemos charlado con Paola, una de las integrantes de la Radio Voces allí en La Rioja, que por supuesto también integran la Red Nacional de Medios Alternativos, y esta mención que yo hacía viene a cuento de que hace 2 años ya van a ser, o sea, en el 2011 el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, el encuentro nacional anual, se hizo allí en la provincia de La Rioja, y fueron excelentes anfitriones los compañeros de Radio Voces. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima, y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema,

dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón, Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo malnutrición, me estás dando, mala vida. Ya dice la trama mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón, me estás dando. Oh, qué bueno estar de este lado con ustedes. Llegó, así está la cosa en la ciudad de Buenos Aires. Claro, porque Adrián, nuestro operador, fue una de las tantas víctimas en la ciudad de Buenos Aires de los bondis desviando sus caminos por cuadras inundadas y ese tipo de historias. Finalmente llegó, así que yo dejo de operar y me vengo a este lado a intentar hacer un poco mejor lo que creo que puedo hacer un poco mejor. Bueno, seguimos multiplicando voces y discursos en esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a charlar con Pablo Viñas. Pablo es delegado de trabajadores, es de la... Él trabaja en una de las empresas del grupo Clarín. ¿Cómo estás, Viñas? Bienvenido. Fernando Tevela, María Eugenia Otero, Fabián Encibia aquí en la transmisión de la red. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. No. Gracias a vos, en realidad, por estar aquí. Estamos intentando en esta transmisión hacer efectivo, como lo hacemos cada día de nuestros medios, esto de la multiplicidad de voces y discursos. Contanos qué mirada tienen ustedes desde la naranja de prensa sobre esto que se está hablando de la ley de medios y del 7D que está tan cerca, que está mañana. Primero una aclaración. Sí. Yo soy de la naranja del gremio gráfico. Ah, okay. Y congresal en el gremio gráfico. Está muy bien. Que bueno, junto con el de prensa, ¿no es cierto? E incluso los canillitas y el SAT y demás gremios, estamos siendo afectados por todo un reordenamiento en el área de medios. Uh-huh. Que incluso va más allá de la ley de medios, es decir, claro. De pauta oficial, toda una serie de condicionamientos, ¿no es cierto?, con respecto a los medios. Mira, nosotros, yo trabajo en Arte Gráfica Rioplatense. Estamos actualmente dirigiendo la comisión interna y hemos sacado un pronunciamiento que justamente en estos días venimos a hacer una actividad bastante intensa con muchos compañeros de la fábrica que acompañaron incluso la comisión interna. Llevamos la declaración a los compañeros de Canal 13, a los de Clarín, a la redacción de Clarín, que felizmente después de 12 años acaban hace dos semanas de elegir delegados en la redacción de Clarín. Y a los gráficos también de Clarín, de la parte de la otra planta que es AGEA, que es donde se imprime el diario, ¿no es cierto? Nosotros imprimimos la guía telefónica, Genia, la revista Viva, todo lo que no sea diarios, nuestra planta. Uh-huh. Bueno, cuestión concretamente, nosotros en esa declaración lo que planteamos es que consideramos que los trabajadores tenemos que sostener una posición independiente con respecto a esta suerte de guerra que nos quieren hacer... en la cual nos quieren hacer fijar posición por uno o por otro, entre Clarín y el gobierno. Nosotros consideramos que los únicos que podemos garantizar los puestos y las condiciones de trabajo somos los propios trabajadores. Y no es una posición ideológica, o si lo es en todo caso, más parte de una experiencia propia. Es decir, nosotros en el 2004, cuando estuvimos de huelga en Arte Gráfica Rioplatense, reclamando contra un turno absolutamente ilegal violatorio el convenio colectivo que nos obligaba a trabajar los sábados y los domingos, ahora simple como parte de la jornada normal. Fuimos una huelga contra este turno, contra cámaras que nos metían en la empresa, y el gobierno de Néstor Kirchner nos mandó 500 efectivos policiales a desalojar la planta. Uh-huh. Es decir que cuando se llevaban bien, nos fue muy mal en Clarín. ¿Y ahora que cuando se llevan mal? Mal también. Ah, bueno. O sea, claro, que están igual. Con la pregunta de Eugenia muy atinada. Por lo siguiente, cuando empezó la guerra, empezaron las discusiones entre ellos, pero nuestro turno diferido, que es el que, como se llama este turno ilegal, continuó. Nosotros continuamos afuera de después de aquella huelga nos mandaron 500 policías y terminó con 120 despidos. Uh-huh. Y entre los despedidos estuvimos todos los que éramos representantes gremiales. Bueno, con el gobierno y con Tomada, que era el ministro de Trabajo en aquella época y lo es ahora, continuaron esos despidos, continuamos todos afuera, hasta que lo que sí forzó el Ministerio de Trabajo fue la reincorporación de una parte de los delegados, en la cual me excluí a mí, ¿no es cierto? Y solo garantizó la reincorporación de los delegados ligados al moyanismo. Pablo. Pero, digamos, la democracia sindical, la posibilidad de hacer asambleas, la posibilidad de que se nos cumpla el convenio colectivo, no nos fue garantizado a los trabajadores gráficos de AGR, ni cuando eran amigos, ni cuando estuvieron peleados. La ganamos nosotros este año cuando recuperamos la comisión interna, de a poquito volvimos a hacer las asambleas, terminamos en un kit de colaboración, después en un paro, ahora las asambleas las hacemos adentro, y terminamos recuperando la jornada de lunes a viernes, que era la que tendríamos que haber tenido toda la vida, recuperamos las asambleas y recuperamos, pero lo pudimos garantizar los trabajadores solos. Uh-huh. Pablo, Fabiana te habla, ¿cómo estás? Una preguntita quería hacerte. En lo que es el interior, digamos, del lugar donde vos estás trabajando, más allá de los que quizás tengan una participación gremial como la que vos tenés, y bueno, otros compañeros y compañeras supongo que también, se instaló este tema del temor de que este proceso de adecuación, donde Clarín se tiene que desprender de una cantidad de medios, pueda ser una excusa, digamos, para de alguna manera reestructurar, que fue una de las cosas que el grupo, digamos, Clarín trabajó bastante, si bien hay que aclarar de que ustedes están más afectados a lo que es la parte gráfica y no lo que son los medios audiovisuales de Clarín. Pero digamos que eso empezó a recorrer, digamos, las conversaciones que ustedes como trabajadores del grupo tenían o tienen. Completamente, en la fábrica se discute mucho el problema. Y después te explico lo siguiente, por ejemplo, porque es exacto, es decir, es la ley de medios audiovisuales. En nuestro propio sindicato, por ejemplo, sacó una carta que viene, la repartió. Ellos son fervientes defensores de la ley de medios y del gobierno y de cómo se está implementando, en lo cual decían que nos quedáramos tranquilos, que los gráficos no íbamos a tener absolutamente ningún problema, no tenía nada que ver. Bueno, te doy un ejemplo concreto. Nosotros imprimimos 1,500,000 de revistas de multicanales. Es decir, que a nosotros que nos vengan a decir que no va a pasar absolutamente nada, que no nos afecta en nada, es decir, lo vemos en la máquina cuando imprimimos todos los días. Entonces la preocupación está. En ese sentido, bueno, nosotros justamente en la declaración lo que planteábamos era la defensa de los puestos, las condiciones, y después pasa lo siguiente, como hemos recuperado mucho la unidad entre los compañeros y se han recuperado ciertas conquistas, etcétera, lo que sí también te puedo decir es que hay cierta tranquilidad en la planta, pero no una tranquilidad porque Tomada diga de que va a garantizar una estabilidad laboral o porque Clarín garantice nada, sino que una confianza en que nos vamos a defender ante cualquier posible ataque, pero no se descarte y es un tema de conversación, uh-huh, te diría prácticamente todos los días. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho tu tiempo y que hayas participado de esta transmisión que estamos haciendo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, yo, si me permite, sí, antes, sí, de lo que no quiero dejar de plantear es mi solidaridad con Matías Longoni, que fue al que ayer Echegaray anunció que le va a iniciar un juicio, que ya le inició un juicio civil por 1,500,000 de pesos por sus investigaciones sobre Lonca. Uh-huh. Un compañero, que es un trabajador del Grupo Clarín, y que el propio gobierno, hasta hace una semana, mandaba a sus emisarios a felicitar a los trabajadores de la redacción de Clarín por haber elegido delegados, después de haberlos atacado durante años diciendo que Sandra Russo en 678 que eran unos quebrados, que tenían que renunciar todos. Bueno, cuando finalmente logran organizarse contra la patronal, que no quería saber nada con la elección de delegados, que hasta el último día sacó afiches adentro de Clarín Tacuarí diciendo que no se iba a hacer la elección, bueno, finalmente ahí aparecieron como felicitándolos. Bueno, no pasaron ni 15 días, Matías Longoni es uno de los delegados electos en la elección del 15 de noviembre en Clarín Tacuarí. Uh-huh. Y ahora es atacado por su condición de prensa, entonces, por su condición, perdón, de periodista. Entonces, en ese sentido, quería plantear mi solidaridad hacia él, tanto de los ataques que pueda sufrir y que está sufriendo de parte de Clarín, que todavía ni siquiera los atiende, como en este caso los ataques por parte del gobierno nacional, y expresarles mi posición. Esto por ahí tiene que ver más con el gremio de prensa, pero no quiero dejar de señalarlo, que en realidad la libertad de prensa, la pluralidad de voces y todos estos temas que se están conversando a raíz de la discusión sobre la ley de medios, no se garantizan por un reparto capitalista de medios de comunicación. Se garantizan respetando la estabilidad laboral de los trabajadores, y en todo caso lo que tendría que plantear una ley es la seguridad de que esos trabajadores puedan seguir trabajando, que puedan decir sus palabras, que no les impongan títulos. Es decir, creo que va más por ahí la cuestión, y eso, de nuevo, solo lo podemos defender los propios trabajadores, ya sea gráficos, de prensa, etcétera. Así que bueno, les agradezco mucho, pero quería expresar esto, no quería dejar de señalarlo antes de dejar la comunicación con ustedes. Te agradecemos nosotros también, y bueno, hacemos extensiva nuestra solidaridad también con Matías. Así que bueno, muchas gracias por haber compartido este ratito de la transmisión. Muchas gracias, y adelante la Red Nacional de Medios Alternativos. Hablábamos con Pablo Viñas, él es trabajador de Artes Gráficas Rioplatenses, AGR, que es uno de las patitas que tiene el multimedio Clarín, y es integrante también de la lista naranja. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Pasan cosas lindas en esta transmisión. Por ejemplo, que yo me largo a hablar porque escuché el separador de la red, pero resulta que no tenía cortado el micrófono. Como no tenemos acá todavía instalada una lucecita. Y nos falta la lucecita. Roja, verde. Pará, se ha mandado. Para quienes no son oyentes nuestros, que tienen la fortuna de no ser oyentes nuestros, en particular de la retaguardia, estamos en una emergencia desde hídrica. Anoche. No, en una emergencia técnica. Nuestra computadora se amotinó. Así que estamos haciendo todo un injerto para poder salir al aire como nos habíamos comprometido con la red para poder sostener esta transmisión desde aquí, así que por eso van a escuchar algunas desprolijidades y algunas otras que no tienen que ver con eso, pero que aprovechamos para que los errores pasen por por lo técnico también, ya claro. Metamos todo en la misma bolsa y aprovechamos. No te voy a dejar mentir, que te duele. Recién en nuestro entrevistado Pablo Viñas hablaba acerca de Matías Longoni, ¿no? Vamos a darte un poco más de información. Matías Longoni es periodista, es autor de la biografía de Ricardo Echegaray. Ricardo Echegaray, sabrás, es el titular de la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, que presentó justamente una demanda civil por daños y perjuicios contra uh-huh. Matías Longoni, porque se sintió de alguna manera perjudicado por elementos que Longoni despliega acerca de la persona de Echegaray en su biografía. Recordarás que hace 3 años, después de mucha batalla de distintas organizaciones de la sociedad civil, el gobierno de la presidenta Kirchner eliminó del Código Penal la figura de calumnias e injurias en asuntos de interés público. Esto fue una buena noticia, o sea, nadie más podía ser penado legalmente en el ejercicio de su profesión por calumnias e injurias contra funcionarios. Ahora, ¿qué pasa? No desapareció esta responsabilidad del fuero civil, o sea, sí desapareció del fuero penal, no del fuero civil. Entonces ahora Echegaray le reclama casi 1.400.000 pesos a Longoni, a María Longoni. Claro, no puedes ir preso, pero te pueden sí, vaciar, pero digamos, te pueden económicamente. Sí, económicamente puedes tener perjuicio. Así que bueno, un poco para ampliar lo que tiene que ver con la situación de Longoni que recién citaba Pablo Viñas. De paso, ya que estamos en el medio de la transmisión, estaría bueno recordar que somos la Red Nacional de Medios Alternativos y que esta transmisión la estamos sosteniendo no solamente las voces que escuchan, que somos Fabián Arencibia, Fernando Tevele y María Eugenia Otero, sino muchos otros compañeros que han participado de la producción y que están participando desde distintos lugares, monitoreando, viendo cómo sale, digo, somos subiendo información a la página de la red. Somos siempre los que sostenemos las transmisiones, más allá de las voces que se escuchen en ese momento determinado. Bueno, ¿sí? Nombrémoslo. A ver, Francisco del CPR, del Centro de Producciones Radiofónicas. Andrea de Redeco. De Redeco están casi todos, todas, sí. ¿No? De Redeco están Andrea, Cecilia, Analía, está Luis Angió de Otras Voces, Otras Propuestas. Recién estuvieron las compañeras de Radio Voces de La Rioja. Nacho de La Colectiva anduvo recién. Nacho de La Colectiva. Anduvo Diego de La Colectiva ayer ayudando con algunas cuestiones técnicas para que esto pudiera salir. ¿Quién más? Bueno, a Luis Angió lo nombraste por así. Luis Angió lo nombré, por supuesto, que está ahí monitoreando que todo salga. Y después otros compañeros que están obviamente en otros lugares intentando llevar adelante otras cuestiones, como por ejemplo los que estuvieron organizando la acción de hoy, que tuvo que suspenderse porque Buenos Aires realmente estaba demasiado mojada. Tenemos una adhesión que estaría bueno que podamos compartir con quienes nos escuchan, que es del colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa, que dice: desde el colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa nos solidarizamos con la Red Nacional de Medios Alternativos por las dificultades en la inclusión de los medios integrantes de la red en la implementación de la nueva ley de medios. El CTP reconoce, valora y admira el trabajo incansable de los medios alternativos, comunitarios y populares, porque sí se pudo saber cómo fue el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, fue por la acción de los medios alternativos cuando el discurso oficial era «la crisis se llevó dos muertes». Porque estos medios están en cada represión, en la difusión de los atropellos de la megaminería, alertando y poniendo el cuerpo, como ocurrió recientemente con FM de Alcalá. Se refiere a la voz del Algarrobo, a la radio del Algarrobo, que es parte también de la Red Nacional de Medios Alternativos. Como trabajadores y trabajadoras de prensa nos encontramos en los mismos territorios, muchas veces los consultamos como fuentes, intentamos que su voz sea parte de las coberturas que hacemos. Trabajadores de prensa y medios alternativos tenemos un compromiso compartido por lograr que el derecho a la información sea el derecho a la mirada crítica, ética y política que muestra lo que se oculta y que se permite hacer de la información una herramienta para la transformación de la sociedad. Un abrazo en la lucha, CTP, colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa. Muchas gracias, la verdad. Sí, la verdad. Además, para quienes transitamos este camino desde hace mucho, sabemos que esto que los compañeros están expresando no es habitual, pero para nada es habitual. Y me parece que es, no digo el comienzo de un camino, porque ya venimos transitando el comienzo de un camino juntos, de empezar a mirarnos con menos prejuicios mutuos, como decía Tomás Eliashev, también integrante del colectivo, cuando charlamos hace un ratito con él, y justamente lo que pensamos es en eso, ¿no? En que parte de ese camino hace que ellos hoy puedan sacar esta adhesión, este documento donde valoran nuestro trabajo, donde hablan de aquello que nosotros siempre mencionamos, Euge, de que nuestros medios son utilizados como fuente por los medios tradicionales y muchas veces no somos citados. La verdad, para mí está buenísimo que hayan mandado esa adhesión para quienes nos consideramos, además de militantes periodistas, una cuestión de profesión, que abrazamos la profesión, es una enorme caricia la que hacen los integrantes del colectivo de trabajadores de prensa, así que estamos orgullosos de haberla recibido y de haberla leído aquí en esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos que está operando allí, Adrián. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos en esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, que arrancamos por allí por las 17. Nos vamos a ir, dijimos que íbamos a charlar con integrantes de la red de otras provincias, como para ver cómo está el panorama allí con las emisoras que son comunitarias y que están trabajando allí a la espera de ser legales desde su legitimidad ya conseguida. Vamos a charlar con Franco Galvani. Franco es integrante de La Pujante, de allí de Mendoza. Bienvenido aquí a la transmisión de la red, Fernando Tevele, María Eugenia Otero, Fabiana Lencivia, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo vas, Fernando, María? Bueno, un gustazo poder estar hablando acá desde Mendoza, de La Valle, más precisamente el departamento de Mendoza. Bueno, está el solcito ese que nos abrigó en agosto cuando fue el último encuentro de la red, porque aquí está lloviendo que no sabes cómo. Y acá ahora hay unas nubes ahí medio que nos están dando un respiro porque ha hecho un calor que no se puede creer estos días, con el sol que cuesta sentirlo en el lomo, pero ahora nos ha dado un respirito y está corriendo un vientito y sí, se ve que para el este está bastante feo. Contale a la audiencia qué es La Pujante. Bueno, La Pujante es una radio comunitaria, alternativa y popular, como hacemos decir, que está dentro de una biblioteca justamente popular, que surgió de un proyecto en común con la biblioteca, un grupo de mujeres que de género y con un grupo de una organización de trabajadores rurales que en conjunto surgió la pujante 93.3 como un proyecto comunitario, ahí para hacer una radio comunitaria que estamos aquí, estoy acá en el departamento. Bueno, y por supuesto, como todas las radios, como la mayoría de las radios comunitarias, alternativas y populares, ustedes hoy no tienen licencia. Exactamente, nosotros estamos sin licencia, estamos en búsqueda de la misma, estuvimos a punto de presentarnos, o sea, haciendo los papeles para presentarnos por el artículo 49, pero resulta de que teníamos que estar a más de 30 kilómetros de un punto que se determinó de Mendoza, de la capital, digamos, de Mendoza, y estamos a 28,9. No. No te puedo creer, es una cuestión, con una regla lo arreglamos eso. Claro, totalmente técnico ahí, así que bueno, nos dijeron de la misma red y acá en la regional que lo hiciéramos igual y que, bueno, digamos, diciendo que estamos ahí a un kilómetro de ese límite, pero también nos estamos presentando con el anexo A y que cierra ahora el 12 de diciembre para poder presentarnos a la licencia, digamos, cuando salga el llamado a licencia, ¿no? Claro. Fabi, contémosle a los oyentes qué es el artículo 49 al que está haciendo mención Franco. El artículo 49 es un artículo... Bueno, lo cuente él. Ubicadas en lugares de vulnerabilidad social y donde no haya, digamos, competencia, por decirlo así, entre las frecuencias, digamos, no haya competencia por el mismo dial, en el caso de las radios, podían aducir este artículo que hace entrega, digamos, de licencia directa sin tener que participar en ningún concurso y sin necesidad de aportar dinero, digamos, que es lo que hoy las radios comunitarias están, me parece, muchas complicadas por el tema de que a la hora de tener que presentarse al concurso, equivale a desembolsar un dinero que pues hay muchas no lo tenemos, ¿no? Una pregunta te quería hacer. Aquí Fabiana quiere hacerte una pregunta. Quería hacerte una pregunta y es si han asumido nuevas autoridades en el AFCA local y si ustedes han contactado con las nuevas autoridades en caso de que hayan cambiado. Sí, asumieron las autoridades acá a nivel de Mendoza, que van un poco con la misma línea a nivel nacional, digamos, porque el que asumió acá es el Partido Radical, y hemos tenido contacto a través de teléfono y a través de la regional, pero él nos ha pedido, convenido una reunión, digamos, tener una reunión con la regional y con todos los medios comunitarios, pero nos ha pedido que si puede ser después del famoso 7D, porque bueno, están con otro, como es eso, están con otro tema, así que creo que para la semana que viene o la otra recién vamos a poder tener una reunión para plantearles cuáles son nuestras inquietudes y cuáles son las limitaciones que nos pone la ley, a ver si podemos hacer algo. Él, mientras tanto, nos ha dicho que tratemos de armar un protocolo de cómo podría ser la designación de las licencias para las distintas situaciones o para que se adecue un poco a la región, digamos, que eso, digamos, está bueno, así que bueno, el proceso también es interno nuestro de poder armar un protocolo como nosotros lo vemos que podría ser este proceso de asignar las licencias. Perdón, ¿y qué sería un protocolo? Y nosotros de esto lo charlamos esta semana en la reunión de la radio y tampoco estamos muy seguros, pero sería como un proceso, o sea, como una guía para decir, bueno, las radios que estén ubicadas en sectores que tengan menos de tantos habitantes, o que, eso es lo que hemos estado hablando nosotros, ¿no? O que estén a tanta distancia de la ciudad, vamos a tratar de darle la licencia sin que entren en el concurso. A lo, bueno, hay que sentarse y charlarlo, pero sería darle como las pautas que nosotros creemos que serían importantes o de qué forma lo podríamos hacer para que sin salirnos de la ley podamos hacer una asignación de licencias más conforme a lo que nosotros pretendemos como medios comunitarios, ¿no? Exacto. Eso es lo que entendemos, pero es esto fue lo que nos dijo, dar un protocolo, digamos, no fue que dijo de esta forma, con esto, no, dijo algo, es lo que nosotros hemos estado charlando esta semana, todavía no tenemos muy claro y tenemos una próxima reunión a confirmar, digamos. Franco, sí. Te agradecemos este contacto. Queríamos contar también con la voz de integrante de la red desde allí de Mendoza. Un abrazo. Bueno, cuando quieran, llamen nomás y bueno, esperemos estar pronto. Es más, va un compañero nuestro este fin de semana para Buenos Aires. Seguramente. De la red. Así que sería acabando saludos. Andaremos encontrándonos por aquí, por Buenos Aires. Un abrazo, gracias. Bueno, Vale. ¿Con quién hablábamos? Hablábamos con Franco Galvani, que es integrante de FM La Pujante de Mendoza, para las chicas que están tomando nota allí de la Redeco. Y vale decir que si elogiamos las pizzas de Paola de La Rioja en el 2011, los compañeros y compañeras de Mendoza este año fueron los anfitriones del encuentro abierto de la Red Nacional de Medios Alternativos y también fueron muy buenos anfitriones. ¿Cómo no? El locro del final. El locro del final estuvo bárbaro. Bueno, yo me lo perdí porque tuve que volverme antes, pero me quedé pensando, ¿no?, en esto de que el AFCA local le pide a los medios comunitarios de Mendoza que ellos armen un protocolo que se supone que es decirle, bueno, a ver, nosotros queremos que sí, la población es... O sea, es como que... Si la voluntad política lo acompaña, la verdad está bien, qué sé claro. Yo. A mí me suena como si eso de tirar la pelota fuera de la cancha. Si nos están bicicleteando es una cagada. Como decir, ustedes son re buena gente, los medios comunitarios, bueno, entonces... Traigan acá toda la papel, como nos decían a veces los funcionarios acá del AFCA, ¿no? Traigan. A ver si coinciden en una lectura. A mí me parece que hay un cambio, digamos, seguramente debe haber varios cambios con la nueva gestión de Sabatella. Yo noto uno claramente, y quiero que ustedes me digan si lo comparten, que tiene que ver con que cuando nosotros teníamos algún conflicto antes, nos encontrábamos con que... En otras provincias, en las delegaciones los mandaban siempre a Buenos Aires. Y ahora sí. Se está dando la cuestión esta de Mendoza, por ejemplo, que los atienden allí. Y, como en otras provincias. Como que se reforzaron las delegaciones locales de la AFCA con la gente que asumió. En Tucumán, el delegado de la AFCA estuvo de visita con los compañeros de la FM El Mate Cocido, participando del programa Trabajo de Hormiga. Me parece que esto es un cambio, ¿no? Antes íbamos allá por cualquier cuestión a cualquiera de las delegaciones de la AFCA, de la provincia. No, muchachos, nosotros no podemos hacer nada, vayan a Buenos Aires, ¿no? Y ahora sí. Parecería ser como que se han reforzado las delegaciones. Sí, eso es verdad y están acusando recibo. Lo que también me da la sensación por la conversación de los compañeros es que hay bastante desconocimiento de lo que es el tema de la ley de medios en los funcionarios que están en las regionales, en las provincias, porque, bueno, por las conversaciones que han tenido, ¿no? O sea, claro. Como que le falta munirse de todos los elementos para poder dar respuesta. Si bien no claro. Te dicen arreglar en Buenos Aires, te dicen, bueno, deja plantear tus cuestiones porque, bueno, están como no estudiando creo que, la ley. Están como estudiando. Y están claramente abocados a la pelea por arriba. Exactamente, sí. Bueno, veremos qué pasa. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. mis actos de ampón. Siempre hay quilombito en un cielo de dos y nunca Bueno, si fuéramos un canal de televisión de ellos, de esos, y no fuéramos nosotros, tendríamos una placa enorme que dijera urgente, últimas noticias, ley de medios prorrogan la medida cautelar solicitada por el grupo Clarín. Esto lo estamos leyendo del propio diario Clarín, que dice que la Cámara, de todas maneras es algo que ya está publicado en otros medios, la Cámara en lo Civil y Comercial Federal prorrogó la medida cautelar solicitada por el grupo Clarín en la causa por la constitucionalidad de dos artículos de la ley de medios hasta que haya sentencia definitiva, según revelaron a Clarín fuentes judiciales. Vamos a estar ampliando, vamos a estar hablando seguramente con alguien que nos pueda aportar su mirada sobre esta decisión, porque además la Corte había dicho que no había lugar para prorrogar la medida cautelar, porque si no viviríamos, dijo Zaffaroni, de cautelar en cautelar, ¿no? Vamos a, como dice Calamaro, no nos gusta a nosotros Pinamar, preferimos irnos para el Bolsón. Y allí lo tenemos a Javi, a Javier de Radio La Negra, del Bolsón, aquí que obviamente la gente nos está escuchando, esta transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos se está escuchando en el Bolsón a través de la frecuencia de La Negra. Javi, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Un gusto estar allí con ustedes a través de esta transmisión buenísima que están haciendo desde allí. Bueno, vos sabés que fuimos charlando con diferentes compañeros de otras provincias para conocer cómo fueron cómo van siendo las realidades, los diálogos con las autoridades de la AFCA. Lo que recién decíamos es que notábamos que hay un cambio claro que tiene que ver con que antes ustedes iban a las delegaciones locales y los mandaban para Buenos Aires, fuera lo que fuese que fueran a pedir. Y ahora están teniendo como algunas reuniones. ¿Cómo se dio la situación allí en los pagos de ustedes? Bueno, mira, Fer, un poco es así como vos lo estás contando, hubo, digamos, un cambio notable. Hay como más intención de diálogo y lo que vemos es también como más intención también de claramente abrir, no solo de diálogo, de escucharnos así a nuestros planteos, sino también del diálogo de poder pensar cómo seguir construyendo la ley. Esto nos dejó sorprendidos en estos primeros encuentros con la nueva conducción de AFCA, que está compuesta por gente que ya estaba y nueva gente que es parte de, digamos, del partido Nuevo Encuentro. De todas maneras, como dice el viejo dicho, los piños se ven en la cancha, ¿no? Y queremos ahora constatar esto que en principio, en palabras, dejó abierta la posibilidad de sentar una nueva mesa de construcción y de discusión de la ley de medios. El planteo no lo voy a repetir porque lo deben haber dicho varias veces durante la transmisión, pero nosotros seguimos quedando fuera. Hace falta seguir, digamos, construyendo el perfil comunitario, alternativo y popular para que sea tomado en cuenta como un sector particular dentro de los sin fines de lucro, y que nos puedan seguir de alguna manera, nos puedan tomar de alguna manera como un sector que no puede estar, digamos, en las mismas condiciones que las fundaciones, que las cooperativas o las entidades que por ahí, no sé, iglesias, sindicatos, que por ahí son sin fines de lucro, pero que sí manejan un buen monto de dinero, ¿no? En ese sentido, nosotros vemos que en lo que es la zona de la Patagonia, las radios comunitarias, alternativas y populares no somos muchas, estamos empezando a surgir de a poco. Hay una radio que ha hecho historia, que es FM Alas, hace mucho tiempo. Otra es la Pocahuyo. Radios que han hecho historia, digo, porque han sido muy notables en algún momento de la historia, han marcado, digamos, la cuestión popular. Nombro estas dos radios porque recuerdo que ambas radios fueron intentados, o sea, hubo intentos de decomiso de todos sus equipos, y fue una pueblada quienes lograron, digamos, frenarla a los decomisos. Pero bueno, es una historia que lamentablemente no hizo que se desparramaran muchas nuevas radios y medios comunitarios, sino que es algo que yo siento que está empezando a aparecer más en estos tiempos, ¿no? Así que la lucha en la Patagonia viene construyéndose de a poco y construyendo el sentido de la comunicación comunitaria, alternativa y popular al paso, digamos, de lo que se va viviendo hoy en día, ¿no? Javi, estamos charlando con Javier, que es integrante de Radio La Negra, de allí del Bolsón. Se está mostrando como uno de los avances, de las partes positivas de esta nueva ley de comunicación audiovisual, la apertura de un canal de televisión, una señal de la comunidad mapuche. Esto es así, digo, uno cuando escucha estas cosas tiene miedo de que sea solo propaganda, digamos, y ustedes están ahí cerca y nos podrán orientar un poco mejor. Sí, el canal efectivamente se abre y efectivamente creemos que es un avance, que es algo, digamos, más que interesante con respecto a las comunidades mapuche. Es un derecho más que postergado. Yo no conozco particularmente, o sea, en persona no conocemos a la gente que está en ese canal, pero sí te podría decir que vemos, digamos, ¿no? Como, yo lo miro todavía un poco con pinzas a partir de algunos otros datos que están apareciendo en nuestra región y que tiene que ver con que, bueno, que aparece ligado las comunidades mapuches o parte de las comunidades mapuches con el gobierno en la construcción de estos medios, ¿no? Y me parece que, bueno, que las comunidades mapuche tienen comunicación propia, desarrollada, tienen excelentes producciones y programas de radio, por ejemplo, como Mapu Express, y un montón de informativos y de programas culturales mapuche, donde no hay ninguna injerencia estatal. Y bueno, lo que yo hubiera, digamos, pretendido, lo que yo me hubiera imaginado personalmente es que la ley habilitara a esos grupos, ¿no?, que vienen laburando y construyendo esa comunicación, los medios, casualmente, ¿no?, la forma de llegar a hacerse de esos medios, pero no a grupos particulares, ¿no? Igualmente siento y sentimos con nuestro colectivo que es un avance importante, porque en cuanto empiecen a poder decir todo lo que tienen para decir, el pueblo mapuche tiene muchísimas cosas que socializar, que comunicar, que todavía seguir concientizando, porque hay estando mismo en la Patagonia, hay todavía mucha desinformación con cuáles son las luchas históricas de los pueblos mapuche, tehuelche, ¿no? O sea que realmente creo que es un buen paso, pero como la ley de medios todavía necesita seguir avanzando, necesita seguir avanzando en lo que es el reconocimiento de la parte cultural, me parece, ¿no?, de cada sector, en el caso de los medios comunitarios alternativos y populares, o en el caso de las comunidades mapuche, ¿no? Javi, muchísimas gracias, y aprovechamos el estar charlando contigo para mandar un abrazo no solo para vos, sino para todos los amigos que llevan adelante Radio La Negra allí en el Bolsón, y también a la audiencia que nos está escuchando a través del aire de La Negra. Un abrazo muy fuerte. Bueno, muchas gracias. Te aprovecho para decir también que en este momento la transmisión está saliendo no solo por Radio La Negra, sino también a través de El Pueblo TV, el audio, digamos, con una placa que informa sobre esta transmisión. Así que estamos, digamos, siendo escuchados. escuchado también a través de la señal del Pueblo TV, Canal 3 de aire en el Bolsón. Está muy bien, me asustaste igual porque yo estaba despeinado, pero bueno, está bueno que avises que es sin imagen, pero de todas maneras nos están escuchando entonces también a través del Pueblo TV. Un saludo. Un abrazo, compañeros. Estuvimos charlando con Javier, uno de los integrantes de Radio La Negra y de El Pueblo TV, que son dos colectivos que están trabajando allí de la mano en El Bolsón. Y otra compañera, Valeria, de El Bolsón también, de la red de medios, dice, los escuchamos fuerte y claro, como si estuvieran cerquita, a ver cuándo se arma un encuentro sureño. Ahí bueno, en la Patagonia viene avanzando. Eso depende de ustedes, ¿no? Pero igual los escucha cerca porque estamos cerca. Estamos cerca, estamos enredados en esta organización que nos contiene a todos y todas. Y hablando del tema del canal de Pueblos Originarios, nosotros hemos recibido también como red muchas informaciones últimamente acerca de algunas cuestiones que reclaman justamente sectores de los pueblos originarios respecto a discrecionalidad en la condición de pueblos originarios, que como no está especificado en la ley ni en la reglamentación de qué se trata esto de pueblos originarios, el parámetro para medir el otorgamiento de las autorizaciones en forma directa es la inscripción de esos pueblos en el Instituto Nacional INAI, ¿no? De Acción Indígena, bueno, si mal no me equivoco. Una, ¿no?, de las cosas en ese sentido que nos marca Analía de Redeco es que el canal justamente no es otorgada la señal a la comunidad, sino que es otorgada a una organización que trabaja con la temática de los pueblos originarios, que no es lo mismo, igual es un avance, como decía Javi, la verdad que está bueno que se entreguen señales a este tipo de organizaciones y no a otras organizaciones que no tienen que ver con el apego a lo social, ¿no? Sí, lo que cuestionan desde estos sectores es que es que grupos que dicen representar, digamos, los intereses o la palabra de los originarios, que por ahí no son de ese origen, sino que, bueno, aparecen como tales, tienen muchas vinculaciones con lo que es el Ministerio de Desarrollo Social, el Colina de Alicia Kirchner, y que, bueno, a través de eso es fácil llegar a una licencia. Así que, bueno, hay que aclarar las cosas como son, así como nosotros reclamamos diferenciación de los medios comunitarios alternativos y populares dentro de las sin fines de lucro. Sectores de pueblos originarios están reclamando, primero, que se constituya ese famoso listado que por ley tienen que hacer, o sea, ese tipo de censo de todos los pueblos originarios antes de empezar a hacer el otorgamiento de las licencias. Bueno, nos vamos, estamos muy atrasados con la tanda, tenemos tanda, me imagino, en esta radio de la red. No. ¿No hay tanda? No. ¿Cómo que no hay tanda? Lo que tenemos son galletitas y mate. ¿Una tanda? ¿Publicidad? ¿Cómo? No. ¿No hay publicidad en este medio? ¿Cómo que no hay publicidad en este medio? ¿Y de qué viven ustedes? Vamos a hacer una publicidad, a ver, ¿qué podemos hacer? Uy, nos agarró. ¿Cómo se llaman los de peinarse para que te vea ese peine los bigotes? Por ejemplo. Bueno, si estás inundado, cómprate un gomón en el Corcho Alegre. Bueno. Exclusivo, vendo piquitos de boina, venga señora a comprar. ¿Qué tanda, te vele? ¿De dónde saliste? Si querés una licencia, curtite. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Cuando el suelo que pisas se te mueve. ya no plantan más y nadie se haga cargo de los ríos y del mar, de la mugre del lugar. Vas a poder pensar quién sos, existe que te hicieron y qué hacemos para arreglar lo que rompen los demás. Y yo te digo que no da, y yo te digo que no te miento, y yo te digo que no da, y yo te digo que los dueños de la realidad son pocos y dan miedo, dispuestos a esclavizar los del campo en la ciudad, haciéndose pasar por luz con cabezas oscuras. Dicen que son de verdad y son pura enfermedad. Vas a poder pensar quién sos, qué hiciste, qué te hicieron y qué hacemos para arreglar lo que rompen los demás. Y yo te digo que no da, y yo te digo no te miento, todo, y yo te digo que no da, tengo que aguantar este momento. Bueno, vamos a agregar otra voz a esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos que venimos realizando desde las 17. La red había programado también una actividad callejera, unos scratches a los monopolios que se suspendieron porque la ciudad de Buenos Aires fue un caos y se pasaron para el día de mañana. Después vamos a comentar bien cuáles van a ser las actividades, no solo de la Red Nacional de Medios Alternativos, sino también de otros medios comunitarios alternativos y populares. Pero vamos a recibir en esta transmisión a la diputada nacional Victoria Donda, que pertenece a la organización Libres del Sur en el FAP, y que me parece que se ahora cortó, está ocupada, claro. Ahora está ocupada, eso lo podemos certificar, y vamos a retomar el contacto con ella para analizar la situación de la última noticia que implica que el grupo Clarín ha logrado postergar suspender. Prorrogar, mejor dicho, sí. La medida que suspende la aplicación del artículo de la desinversión. Para hacerlo bien sencillo y que los oyentes puedan entender, el Grupo Clarín presentó una acción en la justicia, una medida cautelar. Esto es que cuando se cuestiona alguna ley o artículos de la ley, que en este caso tiene que ver con el artículo que obliga a adecuarse a la ley, cuando excedes la cantidad de licencias, entre otras cosas, que era el caso del Grupo Clarín, ellos dijeron que esos artículos eran inconstitucionales y que, bueno, hasta tanto la justicia resolviera si son constitucionales o no lo son, ellos presentan una medida para... presentan esta medida en su momento para decir, bueno, no se puede hacer nada hasta tanto la justicia no defina la cuestión de fondo que es la constitucionalidad de estos artículos. Los las cámaras, los juzgados que debían constituirse para decir si son o no constitucionales los artículos, fueron recusados sus integrantes por parte del gobierno nacional, uno tras otro. Finalmente la Corte dijo, bueno, no, señores, constituyanse, fallen sobre la cuestión de fondo, la Cámara Civil y Comercial Federal. El gobierno volvió a recusar a sus miembros, pero nuevamente volvieron a ser ratificados, podemos uh-huh. decir, estos jueces. Y bueno, un día antes del 7D debían fallar si era constitucional o no. No tenían obligación. Como no le dieron los tiempos. Porque, no tenían obligación de fallar sí, ahora. Pero hicieron la prórroga de esta medida, que significa uh-huh. justamente dar un tiempo más para que Clarín no tenga que presentar su plan de desinversión al TELAFCA, hasta tanto ellos puedan definir si estos artículos de la desinversión son o no son inconstitucionales, que es lo que está reclamando desde un principio entonces, Grupo Clarín. Por lo pronto le podemos decir a Sabatella se iba a quedar hasta las 12 de la noche esperando a Clarín, no espere Sabatella, que no va a ir Clarín, digamos. Exactamente. No van a presentar el plan de desinversión. Porque están protegidos nuevamente contra esta prórroga, que es la medida cautelar, que les da más tiempo a la justicia para expedirse sobre la inconstitucionalidad de los artículos de desinversión. De todas maneras, para que no se genere más confusión, que los otros grupos hayan presentado el plan de desinversión, lo que deja claro es que otra vez lo único que vuelve a estar trabado es la desinversión del Grupo Clarín. Todo lo demás de la ley está en vigencia. Y por supuesto que todo lo que tiene que ver con nuestros medios, no solo que no tiene nada que ver con la desinversión de los grandes grupos, sino que tienen una ley vigente que todavía no nos está contemplando, como lo han dicho casi todos los compañeros que fueron saliendo desde La Rioja, desde Mendoza, desde El Bolsón. Todas las voces que se han escuchado aquí desde otras provincias y que son desde emisoras que hoy, siendo legítimas, siguen siendo ilegales, están certificando que la situación continúa igual a 3 años de la sanción de la ley. En ese sentido, como también hubo otras voces, como la de Liliana Belforte de AMARC, que marcó algunos avances, y también los compañeros que fueron pasando de las diferentes radios han marcado algunas diferencias positivas, incluso de una gestión a otra de la AFCA. Te veo ahí con un gran plano, Fabi. Sí, tengo un mapa de medios. Un mapa de, de multimedios. Un mapa de parte de los 20 grupos que deberían realizar el proceso de desinversión dentro de, bueno, del cual está Clarín. Y explicábamos que lo que excede Clarín por sobre los otros es el tema de los cables. No así de la televisión abierta y de las radios, pero bueno, tenemos también a Cadena 3, tenemos al grupo de Cristóbal López, quien es uno de los titulares de la señal de cable C5N, tenemos al grupo Telecom, tenemos al grupo Moneta Garfunkel, que están peleados entre sí, porque Garfunkel dice que Moneta compró medios con plata que era de Garfunkel y no de Garfunkel Moneta. Así que ellos también tienen conflictos entre ellos. Bueno, hay una situación. Acuse a vos de pagar el almacén nosotros nos tenemos que bajar de esa categoría, ¿no? Con plata mía, si yo no te doy la plata, no puedo decir que la pagaste con plata mía. Otro de los grupos que está excedido es el grupo Prisa de España. Bueno, acá está todo instalado el debate y la discusión sobre el tema de Telefónica, que tenemos que decir que Telefónica y Telecom en realidad son prácticamente lo mismo, porque Telefónica compró la parte de Telecom Italia, uh-huh. así que ahora no están tan separados como parece. Y bueno, la discusión respecto al grupo Telefónica es si Telefe es de Telefónica. Si Telefe es de Telefónica, no podría Telefe directamente tener ninguna licencia, porque la ley de medios expresa claramente que un grupo que sea prestador de algún servicio, en este caso es el servicio de la telefonía, claro, no puede ser titular de un medio de comunicación. Ahora dicen, bueno, de que Telefe en realidad los dueños no son directamente los de Telefónica, Y lo cual, bueno, hay tres empresas que aparecen, si uno mira en las transmisiones de Telefe, abajo en un costadito cada tanto, por ley hay obligación de poner quiénes son los titulares de esa licencia, y bueno, ya aparecen tres sociedades, sí, que teóricamente son las dueñas de Telefe y no Telefónica en forma directa. Igual, ¿no? Ahí es donde deberá verse en acción la, digamos, la política y la decisión política de no dejar que nos engañen y que una desinversión termine siendo algo que tenga que ver con sociedades que se dividen y que siguen manteniendo los mismos capitales. Digo, esto no es muy difícil de establecer, y el caso de Telefónica seguramente es un caso muy claro. Siempre todo el mundo supo, cualquier gil en la esquina sabía que Telefe estaba controlado por el grupo Telefónica. Entonces no parece muy seria esta cuestión, que seguramente habrá que tendrá que estar con decisión política para que estas cosas seguramente cambien y no se den, ¿no? Yo recordaba ayer que en algún momento cuando la ley de la dictadura tenía una cuestión que era positiva, y era que los medios, digo, porque siempre se intenta marcar como que aquella ley era horrible y esta es la mejor, y en realidad las cosas no son todo blanco y negro, ¿no? En aquel decreto que regía la comunicación audiovisual decía que, por ejemplo, los dueños de los diarios no podían ser dueños de señales de televisión. Y eso se modificó durante la democracia, justamente para que Clarín, Crónica pudieran acceder a señales de televisión de aire. Digo, eso no es un legado de la dictadura, eso es un legado de la democracia, lo que ahora se está intentando dar por tierra. ¿Te parece que vayamos a otra comunicación? Agregamos otra voz a esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, Fabi. Bueno, vamos a invitar a formar parte de esta transmisión a Pascual Calicho. Él es periodista y es profesor. No sé, acá me aparece hincha de Ituzaingó. ¿Puede ser, Pascual? ¿O algo así? Es lo central. Es lo más importante. Lo más importante. Todo lo demás puede ser, va, viene. Eso es lo que uno nunca cambia en la vida. ¿Ituzaingó, el del oeste, el de la zona oeste? Claro. ¿Qué tal? Exactamente. ¿Ve metropolitana o sí ahora? No, en la D, la D. ¿En la D? Uy, me perdí algo, me perdí. En la D, sí. Llegamos a la B Nacional y de ahí caímos en picada. Bueno, Pascual, un gusto y te agradecemos mucho, aparte que participes de esta transmisión. Y bueno, queríamos alguna reflexión respecto de cuán bisagra es este 7D para el proceso de democratización de la comunicación. Bueno, parece que no va a haber 7D al final. Parece que no, ¿no? Vamos a ver, sí. Mira, a mí me parece que es importante en términos políticos, por lo que significa, digamos, que un medio como Clarín tenga que hacerse, digamos, adaptarse a la ley. Pero en términos de mapa de medio, por lo menos por lo que han se ha visto en los spots y lo que ha dicho el AFCA y eso, no me parece que fuera a influir demasiado, salvo en el cable. Pero que es precisamente en el cable donde yo veo menos posibilidades, la posibilidad de aparecer un sector distinto, sin fin de lucro, etcétera, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que en términos políticos sí es importante, pero en términos de democratización y de la aparición de nuevos medios, creo que eso ha quedado relegado, digamos. Me parece que se ha puesto el eje central en la batalla contra Clarín, y hay un montón de cosas que no se están cumpliendo y que se podrían hacer y que no tienen nada que ver con la cautelar, ni con el 161, ni con nada de todo eso, uh-huh, que ha quedado relegado. El otro día lo admitió, no me acuerdo si fue Sabatella o otro funcionario, que dijo, bueno, nosotros ahora estamos como abocados a lo del 7D, y después tenemos planes a mediano plazo y otros a largo plazo, digamos. Bueno, yo tuve, Pascual, sí. Fernando Tevele, ¿cómo estás? Hola. Soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Disculpame que te interrumpa. Vos sabés que yo tuve la ocasión de entrevistar a Martín Sabatella, o de hacerle una pregunta en realidad, en el medio de una entrevista, y le pregunté obviamente por estas cosas que vos estás comentando, y él dijo concretamente que es cierto, me contestó, hay que ir a una aplicación integral de la ley. Digo, me parece que eso es una reafirmación de lo que vos planteás, en el sentido de que la ley está aplicable y hay un reconocimiento de que no se está aplicando. Yo creo que, digamos, la llegada de Sabatella le produjo un cambio en todo lo que es la estructura del AFCA y en el en el funcionamiento. Obligó también a que se reuniera, por ejemplo, la comisión bicameral, que era algo que estaba parado, que se eligieran los representantes de la oposición, aunque ahora se trabó lo del FAP. Pero bueno, hubo la reunión de la comisión bicameral, se hicieron las propuestas. Y entonces, bueno, creo que eso le dio un poco más de dinámica y empezó a destrabar algunas cuestiones en ese sentido, que venían muy parados, digamos, que no se había hecho prácticamente nada. Pero bueno, yo en eso soy bastante hincha y creo que, porque no hay mucha gente que hinche con eso, digamos, entonces que digamos, sí, mejor dicho, hay mucha gente, pero que normalmente no tiene llegada a los medios, etcétera. Uh-huh. Entonces, para que el tema del 33% y de los medios comunitarios esté en el primer lugar, digamos, ¿no? Es decir, quizá en la disputa de estos grandes monstruos y en términos económicos y en términos de volúmenes, no sea lo más importante. Yo soy consciente de eso, digamos, ¿no? Es decir, que acá se juegan otras cosas muy importantes en los grandes actores. Uh-huh. Pero bueno, ellos se pelean entre ellos y cambiará un capitalista por otro y la lógica va a seguir siendo la misma, para mi gusto. Y me parece que la renovación, que la aparición de nuevas formas de comunicación, que la aparición de nuevos medios viene por otro lado. Entonces, que hay que profundizar por ese lado. Pascual, te quería preguntar porque, bueno, una de las cosas que por ahí nos han dicho en las varias reuniones que hemos tenido durante estos 3 años con funcionarios del ASCA por distintos conflictos que se han suscitado de interferencias a nuestros medios, es que, bueno, nosotros no podíamos definirnos y como nosotros no podíamos definirnos, ellos tampoco sabían de qué se trataba esto de los medios comunitarios. ¿Vos cómo lo ves esto? ¿A qué se referían con que no podían definirse? Claro que, bueno, y ustedes, o sea, no nos podían encuadrar dentro de lo que es el esquema de las formas legales que tienen las instituciones, ya sean comerciales o no comerciales. Entonces, como no cabíamos, digamos, dentro de el formato específico de la legalidad de una asociación, una fundación, o sea, no comprenden bien si hay algo que nos diferencie. Bueno, a ver, hay dos cosas en eso, si interpreto bien lo que vos me estás diciendo, digamos, ¿no? Por un lado, hay distintos tipos de, digamos, hay que ver cuestiones particulares, digamos, ¿no? Es decir, cada medio o cada asociación o cada grupo tiene distintas formas de organización, digamos, ¿no? Y bueno, y hay algunos que se consideran comunitarios, hay otros que se consideran alternativos, hay fundaciones, hay sindicatos, hay centros de estudiantes, etcétera, que tienen aparte distintas figuras legales, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver en cada caso, pero todas esas, yo entiendo que entran dentro de lo que quedó como sin fines de lucro, que muchos pensaron la necesidad de que fuera preciso, etcétera. Ahora, no hay nada en eso que impida que ese sector, digamos, que estén todos dentro de ese paraguas. Uh-huh. Sí hay un impedimento que se vio con las licitaciones de la televisión tal, que tiene que ver con la cuestión económica, digamos, ¿no? De que muchas de esas organizaciones lo que no pueden es por sí solas acceder quizás a un pliego o al se fueron pidiendo. Entonces, una de las cosas que cuestionábamos era, bueno, lo que tienen que entender el ASCA y sobre todo la gente que está ahí hace mucho tiempo, tiene una cabeza que piensa como cuando está el Confer, abogados, técnicos, etcétera, es difícil hacer entender es que los pliegos tienen que ser distintos, que los requisitos son distintos, y una serie de cuestiones que sí me parece que está muy discutir con la gente del ASCA, que tiene un pensamiento más desde lo comercial, de que acá lo que hay que hacer es disputar la Clarín, entonces buscar empresas que sean poderosas, que tengan recursos y que puedan comprar medios grandes para competir con otra línea política, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una discusión que, digo, porque ahí yo creo que cuando uno discute con algunos funcionarios, no tengo por qué desconfiar de su buena voluntad, incluso uno los conozco y puedo creer que realmente están comprometidos con la democratización de la palabra, etcétera, pero que después tienen desconfianza de estos medios, entonces a la hora de llevar a resoluciones concretas, no hay, digamos, ¿no? Entonces la preocupación está puesta en otro lado. Entonces, bueno, por eso hay que seguir hinchándoles, creo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es complicado. Y bueno, nosotros una de las cosas que discutíamos, y creo que hay cosas a discutir, por ejemplo, hace un tiempo planteábamos en un artículo el tema de hay que discutir cómo hacer de la sustentabilidad de estos medios, que no es un problema solamente de los medios comunitarios, porque lo otro problema es que dicen, bueno, le ponen a los medios comunitarios una serie de requisitos como si fueran los únicos que tuvieran que cumplirlos. Hoy de 45 canales que hay en el aire, solamente 2 se sostienen genuinamente. El resto se sostiene porque son parte de algún multimedio, de algún tipo de organización más grande que subsidia a esos canales. Digo, no es un problema solamente de los medios comunitarios. Y lo otro que hay que discutir es, que ya me creo que excede la ley, creo que tiene que ver con otra forma, con la forma de organización, es las condiciones de trabajo que hay que discutir con los sindicatos, cuáles son las distintas formas de trabajo al interior de un medio sin fines de lucro, el tema del voluntariado, el tema de el cooperativismo, el tema de, bueno, distintas formas que permitan del comunitario con la misma lógica que se entiende un medio comercial, que lo haría inviable, digamos, ¿no? Uh-huh. Pascual, cuando se habla de la ley y de que nuestros medios se integren a la ley, se habla de tener una personería jurídica. Esto también es toda una discusión en nuestros medios, porque esto nosotros no pensamos la lógica desde organizarnos institucionalmente. Entonces, muchos están dando esta discusión. Algunos ya tienen la personería, otros no quieren tener la personería. ¿Ves que se pueda resolver esto? Y lo que pasa es que es muy difícil. Yo entiendo que haya gente que no quiera sacar, digamos, en eso seguramente no, digamos, he participado en varias discusiones y entiendo que haya algunos que no quieran tener una personería, pero es muy difícil para el Estado otorgar una licencia sin tener un, digamos, trabajo en el Estado y hace proyectos o tiene que hacer, digamos, un subsidio o ese tipo de cosas. Necesita dárselo a alguien que tenga una para el Estado, digamos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, bueno, hay que buscar una forma de personas, de algún tipo de personería, que puede ser un sindicato, que puede ser una asociación civil, que puede ser una fundación, digamos, hay distintas formas, pero es muy difícil plantear, digamos, es un problema que, digamos, uno de los sectores que tiene ese problema también ahora son los pueblos originarios, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque al estar, digamos, a ser bastante ambiguo la referencia a los pueblos originarios, no queda claro a quién le tienen que dar la licencia. Entonces, bueno, ahí también es un problema, digamos, sí. Porque se le da a de los pueblos originarios que no siempre son, que los mismos originarios reconocen como sus autoridades, digamos, ¿no? Veníamos hablando de eso justamente. Pascual, te mandamos un abrazo, gracias por haber pasado por aquí y lamento haberme enterado que Zuzango está en la D. Bueno, espero que te enteres pronto de que ascendamos. Bueno, ojalá. Un abrazo. Gracias a ustedes, chao, hasta luego. Yo estoy lleno de algarabía porque Atlanta está primero en la B Metropolitana, ha terminado la primera ronda del torneo de la B Metropolitana y Atlanta está primero, ¿no? Ya se les va a acabar la algarabía, TVL. Bueno, esperemos. Estamos en esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sabés que, bueno, también podés seguirnos por la red, leyendo, digamos, toda la síntesis. En la página www.rnma.org.ar, y está la síntesis de la parte más sustancial de todas las entrevistas que hemos venido haciendo desde las 5 y piquito de la tarde hasta ahora. Eso lo encontrás en www.rnma.org.ar, gracias al trabajo de muchas personas que son como hormiguitas trabajadoras que están por ahí tipeando y escribiendo y redactando, que son Cecilia, Andrea, Analía. Al tiempo de la velocidad de nuestras palabras, cosa que no es fácil tampoco, ¿no? Andar tipeando a la velocidad a la que nosotros hablamos. Pero para eso las chicas tienen oficio. Exactamente, y por lo que leímos no está perfecto, impecable el laburo que están haciendo a través de la página de la red. Vamos a seguir escuchando música, Adri, y volvemos para ir cerrando ya esta transmisión, porque en algún momento tenemos que dejar de trabajar. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Thank you. te quedas en mi muerta. ¿Por qué te quedas en mi muerta? No sé por qué vas hacia ese lugar donde todos han descarrilado. ¿Por qué no te animas a despegar? Yo te digo por qué te quedas en vía muerta. ¿Por qué te quedas en la puerta? No sé por qué vas hacia ese lugar donde todos han descarrilado. ¿Por qué no te animas a despegar? Yo te digo por qué. Okay. La radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Igual estamos para ir cerrando, pero estamos intentando una última comunicación. Sí, pero el laburo de producción nos sobrepasó hoy. Sí. O sea, estuvieron pensando como que íbamos a hacer 5 programas en lugar de uno, pero está bueno tener opciones siempre, ¿no? Que es lo que tuvimos en esta jornada larga de laburo, que va a continuar el día de mañana. ¿Cómo son las actividades? ¿Cómo viene mañana la mano? Bueno, mañana lo que se va a hacer es la movilización que estaba convocada para hoy, que, bueno, se suspendió por la lluvia. A las 17 horas la concentración en Avenida 9 de Julio e Independencia, una movilización contra los monopolios y por la legalización de los medios populares, alternativos y comunitarios. Mañana también está la campaña 365D, impulsada por medios comunitarios, alternativos y populares, que promueven la democratización de la comunicación los 365 días del año. Allí se instalarán mesas en el Obelisco, en Diagonal Norte y Florida, y en el Congreso de la Nación a partir de las 11 de la mañana. Lo que se va a invitar es a los transeúntes que pasen a tomarse una fotografía con lo que es el eslogan de la campaña. Vemos y escuchamos medios comunitarios alternativos y populares. En eso va a consistir la actividad. Y también mañana a las 7 de la tarde va a haber un programa especial que van a hacer los compañeros de la radio Che Guevara en Rosario. Sobre a través de la página de la radio de la red, ¿no? Por el artículo 161 y la ley. Bueno, todas estas instancias van a estar saliendo al aire, como bien decía Fernando recién, por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Si la sintonizas a partir de las 3 de la tarde, allí vamos a, bueno, pegarle para adelante, tratando de cubrir todas estas instancias que te decía. Y bueno, a las 7 de la tarde le vamos a pasar la posta a los compañeros de Rosario para que hagan este programa especial. Sumamos una nueva voz, vamos a charlar con Santiago Marino. Hace poco en la Universidad Nacional de Quilmes pudimos compartir una mesa de debate representando a la red, donde estaba Santiago. Santiago Marino es docente, investigador en política de comunicación, y ya que nos estamos tomando la costumbre de decir de qué cuadro son hinchas nuestros entrevistados, es hincha de River, y yo estoy leyendo acá Unión de Tres Lomas. ¿Es así, Santiago? Bienvenido, Fernando Tevele, Fabián Encibia, María Eugenia Otero aquí. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo les va? Sí, exactamente es así. No en ese orden necesariamente, pero exactamente así. ¿Cómo sería el orden? Bueno, depende quién vaya mejor. Últimamente está mejor Unión que River, claramente. Ok. Santiago, llega el 7D. ¿Cuál es tu visión de cómo se nos vino encima esta fecha tan promocionada? Bueno, mira, nosotros con algunos investigadores veníamos sosteniendo que en realidad el 7 de diciembre no iba a pasar nada realmente relevante en la vida cotidiana de las personas, en tanto este es un proceso de largo plazo y que podía suceder algo antes, y me acabo de enterar, estoy en una reunión de fin de año de una de las facultades de trabajo, y antes de entrar aquí, escuchando en la radio, me acabo de enterar que se ha extendido la cautelar para el grupo Clarín, con lo cual esto no viene a ser otra cosa que confirmar aquella hipótesis que teníamos, y a partir de ahí múltiples lecturas, ¿no? En primer lugar, uno entiende ahora el tono, entiende, no digo lo comparte, ¿no?, sino que comprende el tono con el que había salido parte del gobierno ayer y ALAC específicamente. Se sabía, era un secreto a voces, que se iba a extender la cautelar. Me parece que además otra lectura a hacer es que en su política de reducir toda la ley de servicio de comunicación audiovisual al paquete Clarín, el gobierno cayó en su propia trampa, que es haber planteado que el 7 de diciembre salía algo así como el sol del 25, digamos, ¿no? Claro, claro. Y en realidad, como este es un proceso judicial largo y como se va a tener muchas idas y vueltas, era esperable que esto sucediera, con lo cual, en este caso, para los que sostenemos que la ley es buena, que tiene sus bemoles, que tiene sus problemas, pero que es un avance democratizador, si se cumpliera, lo que podemos decir es que es lamentable, tenemos razón. No he leído los argumentos de la sala, estimo que no los compartiré, pero bueno, es una novedad que sostiene esta idea de que nosotros siempre planteamos que la ley es mucho más que el 161, inclusive que el 7 de diciembre. Una lectura que uno puede hacer siendo optimista es: hasta aquí el gobierno tenía todos los cañones apuntados a la desinversión de Clarín. No van a poder avanzar hasta que no se supere la cuestión judicial. ¿Pondrán los cañones ahora apuntando a que nuestros medios, los comunitarios, alternativos y populares, pasemos de ser legítimos, además le podamos agregar la legalidad? Yo lo espero, lo deseo, pero no encuentro argumentos que sustenten la idea, digamos. No sé cuánto hay en la intención del gobierno nacional de ir por ese lado, que además es un lado que no está implementado por decisión o por omisión. Pero una cosa no quita la otra, digamos. Avanzar en la desconcentración no debería afectar el proceso de avance en torno al cumplimiento del 33%, por lo menos en principio en la zona de no conflicto, mientras desconcentras las que tienen conflicto por tener más operadores de los que se pueden. Digamos, yo creo que es el camino. Además sería un camino mucho más inteligente porque ensancharía la masa crítica de actores que pugnan por la ley, la legitiman, la militan. Pero no sé cuánto hay en el plafón de la actividad para esperarlo, ¿no? No sé, la verdad, Entiendo que no, yo tiendo a pensar que profundizará su posicionamiento, lo cual será un error, pero bueno, es una lectura apresurada, ¿no? ¿Vos tenías expectativas diferentes cuando se hizo todo el proceso de debate y finalmente de sanción a la ley? Fabiana Arencibia te habla, discúlpame, no me presenté. Me mentí ahí en la conversación sin... No. Mirá, sí, y la sigo teniendo... Y no me considero ingenuo al respecto, digamos, ni ingenuo ni académico, que es una de las dos acusaciones que vienen en general, más del lado de la derecha, ¿no? Los periodistas de los medios hegemónicos que plantean que esta es una ley redactada por académico. La verdad que sí, porque la norma es buena, digamos, pero siempre planteamos, y lo hicimos en AMARC, y lo hicimos en todas las organizaciones, que la ley era apenas un punto de partida, digamos, la ley no garantiza más que el derecho reconocido. La implementación deviene de la política pública. En esa línea yo creo que hay algunos avances muy pequeños y otros que no se han realizado por decisión política, digamos. Yo he planteado siempre que la aplicación de la ley es sesgada, que tiene varias razones. Una es el peso que tienen los medios hegemónicos en la justicia, otra es la falta de decisión política del gobierno y en tercer lugar el rol de la oposición. Y la verdad es que yo aún tengo una visión optimista, en tanto ahora hay una norma que antes no teníamos, y eso me parece un avance fundamental, y un lugar desde donde pararse para reclamar, digamos. No es lo mismo reclamar una ley que te reconozca a que reclamar que se cumpla una normativa. ¿Por qué considerás que, además de haber ganado, digamos, la batalla, bueno, AMAR, FARC o la Red Nacional de Medios, de que se incluyera en el artículo cuarto de la ley la definición de emisoras comunitarias, luego no hubo un reflejo de esa definición en el articulado de la ley y quedamos ahí metidos en ese sector sin fines de lucro que nos pone en situaciones complicadas con otras sin fines de lucro que tienen mucho más plafón, poder económico, relaciones políticas que nosotros? Cuando sí se lo hizo a través de la reglamentación para lo que son las comerciales, ¿no? Que ahí se aclara el tema de las pymes. Esta es una diferencia histórica que hemos tenido con muchos amigos y compañeros de la red y que me parece muy interesante discutirla en términos de buscar lo mejor. Yo no estoy de acuerdo con el planteo de que los medios sin fines de lucro quedan en problemas con el marco normativo. La verdad es que no, yo creo que es mi mirada, no estoy diciendo que esta es la verdad, digamos. Yo sustento esta afirmación en que las leyes son muy complejas, digamos. Las leyes, por ejemplo, esta ley le genera un montón de problemas a los medios comunitarios, aunque para mí es una de las mejores cosas que le han pasado. Quiero decir, le genera problemas en la vida cotidiana porque tiene que tener un libro actualizado, tiene que tener un montón de cosas que les cuesta mucho tener, y no solo dinero. Ahora, además, las leyes son muy difíciles, son muy complicadas, porque, por ejemplo, con una normativa muy exhaustiva en definiciones se puede dejar afuera aquellos que vos querés integrar. Es como, imagínate que en la normativa se quiera definir el derecho humano a la información en vez de en un sentido amplio, haciendo una lista larga de todo lo que se puede hacer. El peligro que se corre es dejar cosas afuera, no por olvido, sino por discusión política, digamos. En general, las leyes son resultado de la foto de los momentos en los que se sancionan, del proceso político, claramente, digamos. Nunca son perfectas, siempre son perfectibles y siempre son resultado del proceso político. En esa línea es que yo me sustento para decir que la ley es lo suficientemente generalista como para que entre en todos los grupos, las organizaciones sociales, políticas y de distinto tipo que gestionan medio de comunicación, para abrirle la puerta a los que no la generan y que no deja a nadie afuera. Y luego es una discusión muy profunda a tener, a mí me encantaría tenerlo, y creo que lamentablemente el modo en que se ha desarrollado la discusión con la ley sancionada nos impidió discutir esto. Yo creo que la ley le genera una serie de desafíos a los medios comunitarios, algunos de los cuales integro, orgulloso, ¿no?, y militante. Y es, hasta ahora teníamos un enemigo común, que era una ley de la dictadura, que establecía que los medios tienen que llevarse adelante con la doctrina de seguridad nacional, que establecía que para tener licencia había que tener fin de lucro. Ahora no tenemos más ese enemigo común, y ahora empezamos a encontrar las diferencias que hay de muchas organizaciones. Es decir, una organización política que gestiona un medio no es lo mismo que una cooperativa, no es lo mismo que una central sindical. Bueno, yo tengo la idea de que está bien como está resuelto en la normativa y que es muy difícil la gestión cotidiana en sus diferentes con sus diferentes especificidades, pero no considero inválida la postura contraria. Me gustaría discutirla y que la pensemos. Yo creo que es uno de los desafíos más importantes que esta normativa le genera a los distintos, muy distintos entre sí, grupos que gestionan medios comunitarios. Sobre todo nutriéndonos incluso de una cantidad de experiencias de otros países, ¿no?, de Latinoamérica, donde, bueno, han por ahí abordado también este tema de la identidad de este sector, ¿no?, para decirlo de alguna manera. Sí, pero por ejemplo, digo, yo cuando empezamos la discusión en Argentina planteaba que teníamos una referencia cercana, hermano, digo, a mí los compañeros uruguayos me siempre me cargan y me dicen que soy el argentino que conocen que más quiere ser uruguayo, digamos, pero yo lo que no quería es que Argentina incorporara una normativa como la uruguaya, sí, justamente, sí. Porque es una normativa que sesga, que te reduce, que no te iguala a los sectores. Yo no digo que la ley de servicio de comunicación audiovisual resuelva todos los problemas, al contrario, marco todos los que le generan a los sectores comunitarios, pero digo, para mí una ley específica te demuestra que vos sos distinto, y nosotros somos distintos, y permítanme el uso del nosotros inclusivo. Nosotros somos distintos porque gestionamos los medios de un modo distinto, pero usamos el mismo sector y tenemos el mismo derecho. Por a veces es mi visión, insisto, ¿no? Está bien. Lo que pasa que, bueno, a nosotros nos hace un poco de ruido, digamos, la aplicación concreta mínima que se ha hecho, porque bueno, pensar eso, que, claro... Yo acuerdo con eso, lo digo siempre, yo creo que eso no se desprende de la ley. El problema de la aplicación sesgada tiene que ver con la decisión política del gobierno y otros elementos. La incidencia de los grupos concentrados y el rol de la oposición, cuando les legitimó la norma de 2009-2011 y ahora que es incapaz de gestionarla o de conseguir lo que las demandas de los distintos sectores. Digo, yo estoy de acuerdo en que la ley se aplica poco y mal, lo digo siempre, pinto paredes con eso, digamos, por exagerar, pero no, yo no creo y discuto mucho de que esa aplicación sesgada devenga del texto de la ley, eso deviene de la decisión política de este gobierno, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, un enfoque para polémico para seguir debatiendo. Santiago, sí. Polémico como Moreno. No, por favor. Muchísimas gracias por este contacto. Ha sido, digamos, un recorrido de toda esta transmisión que realizamos y que estamos terminando en esta charla contigo. Ha sido una idea que tuvimos, la de compartirla con compañeros que con los que quizás hay matices como los que vos acabas de marcar, uh-huh, pero que claramente tienen una posición a favor del sector, así que ha sido muy bueno charlar contigo y que quede clara tu posición y también la nuestra. Un abrazo. Un abrazo grande, gracias por permitirlo. Además, ese es otro modo que tienen los comunitarios, de permitirse los matices, de que no hay lecturas polarizadas. Uh-huh. Y ese es uno de los caminos de la otra comunicación que es posible y que esperemos alguna vez lo logremos consolidar. Un abrazo grande. Un abrazo y suerte con River, que la vas a necesitar. La vamos a necesitar, gracias. Bueno, hemos charlado con Santiago Marino. Santiago es docente e investigador y... integrante de AMARC. E integrante de AMARC, sí, participante de la tribu también, y con esta mirada, ¿no? Ha sido, digo, no es casualidad que hayamos elegido actores con los que hay algún tipo de matiz, pero que representan también al sector de otro modo, y porque nos parece esto que dijo Santiago, ¿no? Es como, queríamos mostrar esto como un emblema, nuestros medios son esto, o sea, no solo aportan que tengan voz aquellos que no tienen voz en los medios tradicionales, sino que además podemos romper con esta... O sea, podemos mantener una charla sin que la charla sea vos estás a favor del gobierno y yo estoy en contra, o al revés, digamos, sino que podemos debatir en base a argumentos, mostrar las diferentes posiciones y romper con esa polarización, con ese discurso binario, que por más que se multipliquen las voces y todas las voces que se agregan en la multiplicación van a terminar diciendo lo mismo para un lado o para otro, no va a servir de mucho que se multipliquen las voces, ¿no? Así que bueno, esperemos que haya salido, que eso se haya representado, se haya escuchado a través de esta transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos, que está llegando a su fin, ¿no? Arrancamos 17 y un poquito, dijiste, Fabi, nos vamos a las 20 y un poquito, rompiendo con esta cadena de radios que se fueron formando durante la tarde y que se sumaron a esta transmisión para, como suele decirse, que cada uno siga con su programación habitual, ¿no? Más o menos así sería. Bueno, los hemos acompañado con las voces de una cantidad de entrevistados, además de los compañeros de Radio La Pujante de Mendoza, de Radio Voces de La Rioja, de Radio La Negra del Bolsón, integrantes de la Red Nacional de Medios, todos medios comunitarios alternativos y populares han pasado, Tomás Eliashev, Pascual Calicho, Santiago Marino, que recién lo escuchabas, Pablo Viñas, Liliana Belforte, y no sé si me queda algún entrevistado en el en tintero. Bueno, si agarraste la transmi tarde. Un cuarto de Victoria Donda. Y un cuarto, sí, porque se nos cortó, pero mañana que seguimos la transmisión vamos a intentar ubicarla a Victoria Donda para que nos hable un poco sobre este tema de la prórroga de la cautelar. Decía que si te quedaste en una parte de la transmisión o si le enganchaste tarde, la página de la Red Nacional de Medios Alternativos está actualizada con la parte más sustancial de lo que fueron las entrevistas, o por lo menos está en proceso de ir terminando su actualización. Puedes leer algo ahí para ver en qué consistió la transmisión del día de hoy. Bueno, no, nos vamos yendo. Mañana a las 15 nos mañana encontramos. Mañana a las 15 volvemos, ¿para qué? No, volvemos acá para hacer... Vamos a tener un par de mobileros en las mesas. La idea es... ¿Unos cuantos vamos a necesitar? La idea es preguntarle a la gente que pase por ahí, por esa zona de microcentro, ¿qué sabe del 7D? ¿Qué opina del 7D? Mesas instaladas por la Red Nacional de Medios Alternativos, por La Tribu y por Radio Sur. Va a haber cuatro mesas en puntos neurálgicos. Obelisco, cosas. Diagonal Norte y Florida. Mucho lugar y en el Congreso. Puntos neurálgicos de la ciudad. Sí, ahí te lo especifique. El diccionario del periodista tradicional. Del Sarasa, diríamos, ¿no? Del periodista Sarasa. Mañana va a haber una fiebre de cola de personas, filas y filas de personas intentando sacarse la foto con la consigna de la campaña, que es: quiero ver y escuchar medios alternativos, comunitarios y populares. Así que ahí esperamos que estén todos intentando participar. Y además se van a realizar los scratches que estaban previstos para hoy. La cita es a las 5 de la tarde en Independencia y 9 de julio, esperemos que no llueva. Una actividad de la Red Nacional de Medios Alternativos y de un número enorme de organizaciones sociales y políticas que se sumaron a esta iniciativa para escrachar a los monopolios. A los monopolios, exactos. A los que tienen el recurso de amparo y lograron la prórroga, y a los que no, y a los que dicen que no necesitan planes de adecuación o presentaron planes de adecuación a medias o dicen que no son lo que realmente son, ¿sí? Bueno, nos vamos hasta mañana. Sigan escuchando las radios por las que están escuchando esta transmisión, que tenemos cosas para decir. Chau.